hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Como dijimos, vamos a hacer un programa para, bueno, una previa para esa gran final que tenemos el día 28. Estamos todos, yo la semana pasada ya en el programa ya decía que se me está haciendo el tiempo eterno, pues ha pasado una semana y se me está haciendo más eterno todavía, nos queda otra semana larga todavía. Pero eterno, pero a la vez con muchas ganas, ¿no? Y con mucha ilusión. Y yo creo que estamos todos bastante bastante ilusionados, no sé. Nerviosos, pero nerviosos en el buen sentido. Yo no tengo. Había alguna gente que comentaba, ¿no? Que tenía, no sé, no miedo, pero que no tenía. Nada. Esto hay que afrontarlo con positividad, con optimismo y a disfrutarlo, que es un momento. Bueno, iba a decir único, pero es que lo tuvimos hace un par de años también, ¿no? O sea, es único porque lo vamos a ganar esta vez, yo creo. Pero bueno, vamos a hacer una previa, hablar un poco pronósticos, también a ilusionarnos un poco entre nosotros mismos. Y para ello, bueno, pues obviamente tenemos un montón de mensajes que nos habéis mandado los oyentes que los iremos poniendo durante el programa. Y también están con nosotros algunos de los habituales, están con nosotros Israel, Fernando y Mariano. Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge, Mariano, Fernando, a todos los que nos escuchan? Buenas noches, muy bien, la voz un poco tomada, pero bueno, bien. Muy bien. ¿Fernando? Pues bien, nervioso. Porque tengo ganas de que llegue ya. Cuanto más se tarde, es peor. Para cuanto más empiece el partido, mucho mejor. Y además los que estamos en Madrid estamos más nerviosos. Bueno, ya podréis disfrutar después, ya verás. Y bueno, y también Mariano, que hace tiempo que no estaba por aquí con nosotros. Mariano, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Pues bien vuelto al podcast, ¿no? Y bueno, pues entre mis peripecias vitales que me han importunado durante estos últimos meses, pues evidentemente también la vivencia del Atleti, ¿no? Y pues sí, pues yo ya he pasado una semana bastante tranquila en el aspecto futbolístico, pero ya hoy, bueno, he tenido la oportunidad de ir viendo partidos de fútbol. Por ejemplo, he estado viendo la final de la Copa Alemana, y quieras que no, pues eso ya poco a poco te va metiendo en el ambiente. Y ahora mismo, lo podéis creer o no, pero estoy viendo un partido de fútbol que están echando por un canal de estos españoles que no conozco, que es el Atleti de Madrid contra el Celta Vigo de la temporada 2003-2004. Joder. Y está jugando precisamente Simeone en el Atleti. Y uno le da por pensar en lo que ha cambiado este equipo, ¿no? Está Torres y está Simeone. Y le da por pensar en lo que ha cambiado este equipo de esa época, esta, ¿no? Y entonces, pues claro, ahora mismo. No sé si en esa época está Sergi Bertrand, está Manzano, pues imaginaros por lo que estaríamos luchando. Y ahora pues estamos a una semana pues de poder ganar nuestra primera Copa de Europa, ¿no? Así que pues sí, con muchos nervios y cada día que vaya pasando, pues supongo que un poquito más nervioso pero bueno, esos son los buenos nervios, ¿no? Que podamos pasar estos nervios porque podamos ser campeones de Europa, ¿no? Ojalá lo estuviéramos todas las temporadas estos nervios, ¿no? Claro. Sí, yo lo mismo que vosotros, lo que has dicho tú, Jorge, al principio. Yo estoy ilusionado y positivo, la verdad. Además, he empezado, ha habido unos días de desconexión, como Mariano tal, pero he empezado ya, pues bueno, pues a ver un poquito algunos vídeos de los nuestros, hablando del partido, leyendo algunas declaraciones. Pues ha hablado el Cholo sobre todo, ha hablado Griezmann también en vídeo tal, ha hablado Rodocoque, ha hablado Augusto, y a mí me está gustando mucho todo lo que estoy viendo, todo el entorno, todo el alrededor. A mí me me genera buenísimas vibraciones las circunstancias en las que afrontamos este partido y soy terriblemente positivo y estoy muy ilusionado, la verdad. Yo veo a nuestra gente con las ideas clarísimas, con el trabajo hecho desde hace muchos meses y sabiendo que van a hacer lo suyo bien, como conjunto, y lo único que espero es que espero normalidad. Esto es como los buenos y los malos estudiantes. O sea, unos necesitaban suerte y otros necesitaban normalidad para poder sacar las cosas. Pues nosotros no necesitamos suerte, necesitamos normalidad. Y eso es una sensación que te da una tranquilidad. O sea, dentro de que todo puede pasar, es un partido, pero yo estoy muy confiado con lo que estoy viendo y lo que este equipo creo que va a hacer. Yo estoy más confiado con la de Lisboa. Hombre, yo creo que llegamos muchísimo mejor. Nada que ver, ¿eh? Tenemos mejor equipo, más experiencia y no vamos a cometer los fallos que se cometieron entonces. No, o sea, es una gran diferencia cómo se llegó y la planificación por parte de todos. Me refiero a la liga y demás, ¿no? Cómo estaba todo comprimido, todo ahí y encima nosotros con lesionados. Y era un partido después de otro y con lesiones. ¿Y cómo llegamos? Ese año, claro, llegamos fundidos. Llegamos justo. Y este año llegamos a tope. Sí, llegamos a tope con descanso. Vamos a contar, creo y sin lesionados. Ni uno. O sea, eso te iba a decir, que creo que no hay, con la recuperación no de Thiago, no hay ni un lesionado. Es que ni un lesionado clave, sobre todo. Sí, que sí. Costa y Arda en ese momento eran pues casi más de la mitad de la capacidad ofensiva, por no decir el 75%. Sí. Yo creo que llegamos en... Yo creo... Sí, perdón. Muy cortita. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que hay muchos escenarios del partido que nos pueden resultar favorables. Es decir, un partido largo nos puede resultar muy favorable. Creo que nuestra gente está muy, muy bien de tono físicamente y muy bien de tono mental. Entonces, un partido largo, si se da el caso, no me asusta. Y, sin embargo, en Lisboa eso nos mató. Un partido largo nos mató, está claro. Otro escenario, un partido en el que el Atlético se pone por delante. Joder, un partido en el que el Atlético se pone por delante. Hemos visto muchos de esos y, ojito, que eso es peligrosísimo para el rival del Atlético. Incluso yo creo que el Atlético está capacitado para el otro escenario, un partido en el que se pone por detrás. Yo creo que en un partido en el que se pone por detrás, el Atlético de hoy a mí me, no sé, yo tengo confianza y me da garantías de que ahí no está todo dicho. Entonces, es eso, o sea, hay escenarios que yo los veo propicios y factibles. Ponerse por delante, partido largo, eso es bueno para nosotros. Sí, sí. Yo lo que quería comentar es, primero, evidentemente que es una final y en una final pues a un partido puede pasar 800.000 cosas. El Madrid te puede venir dos veces y te puede meter dos goles porque tiene calidad arriba para ello, ¿no? Pero, como decía Israel, vamos, si hablamos de cosas normales que pueden pasar, ¿no? Yo en este momento creo que es posiblemente el equipo más sólido que ha tenido el Atlético de Madrid desde que está el Cholo, en este sentido. Es decir, todos los equipos del Cholo creo que han sido equipos sólidos, equipos que han defensivamente eran muy fuertes en la presión, etcétera, etcétera. Pero yo creo que como este equipo, posiblemente ninguno. Yo creo que, de hecho, defensivamente es el mejor, posiblemente el mejor equipo, el mejor Atlético de Madrid de la historia, ¿no? Ya no solo por las veces que ha dejado su puerta cero, sino por lo poco que ha concedido a lo largo de muchos partidos. Había muchos partidos que es que no hemos conseguido ni una ocasión de peligro, ni una ocasión de gol, al contrario, ¿no? Luego también creo que hay una confianza, no solo porque hay ese juego en bloque que ya lo hemos dicho, sino también porque se ha recuperado algo que yo demandaba y que a mí era lo que más me preocupaba de este equipo. Yo creo que las últimas veces que participé coincidieron con la venta de... que participé en el podcast, quiero decir, coincidieron con la venta de Jackson Martínez y no que estuviese en contra de la venta de Jackson Martínez, sino de la forma en que se hizo y cuándo se hizo. Y lo decía porque en ese momento, y era la realidad, no teníamos delantera. Y el único que teníamos que podíamos decir que era delantero, pues era Griezmann, que no estaba en ese momento en su mejor momento, ¿no? Ahora mismo podemos decir que tenemos a un Griezmann absolutamente enchufado y posiblemente a un Fernando Torres que esté en el mejor momento profesional posiblemente desde el primer año o el segundo año del Liverpool, porque es que está, es como está, ¿no? A nivel de acierto, a nivel de trabajo, a nivel de ilusión, a nivel de confianza, pues claro, cuando tienes un jugador como Torres a ese nivel y que físicamente también responde, tienes a otro jugador como Griezmann a ese nivel, y luego tienes pues el centro del campo que tenemos y la defensa que tenemos y la portería que tenemos, pues creo que es evidente que uno tiene que estar por lo menos optimista y confiado en que el Atlético de Madrid puede ganar la final, ¿no? Evidentemente enfrente tenemos a un equipo que es muy fuerte. Yo y puede parecer esto una butada, yo no creo ni que sea mejor equipo ni que tenga mejor plantilla que el Atlético de Madrid. Lo digo ahora mismo, independientemente de lo que sea el resultado de aquí a salir el día del 28. Pero yo no veo a este Real Madrid superior al Atlético de Madrid, ni por nombres, ni por fondo de banquillo, ni evidentemente que... como equipo. Pero solo quería decir que es que además este equipo a lo largo de la temporada, y sobre todo ejemplificando en su trayectoria en la Copa Europa, creo que este equipo sin duda alguna lo que más ha tenido, lo que más ha cosechado, lo que más podemos decir ha acumulado en su bagaje ha sido saber sufrir. Creo que se ha habido algo que ha sabido que acumular el Atlético de Madrid en esta Copa Europa ha sido saber sufrir hasta el último momento en partidos y en eliminatorias muy difíciles. Es que nos hemos enfrentado a todas las eliminatorias que hemos tenido han sido contra los campeones en curso de sus ligas, ¿no? Y eso es muy difícil y en concreto posiblemente de los dos mejores equipos de Europa en este momento, las dos mejores plantillas o mejores once, como es la del Fútbol Club Barcelona y la del Bayern de Múnich. Y decir eso es decir muchísimo. En eliminatorias que el Atlético de Madrid las ha contemplado como partidos a 180 minutos, no como un partido que en uno te jugabas la vida y ya está, no, como 180 minutos en las cuales en la mitad de ese partido podías resultar que ibas perdiendo, como así sucedió contra el Barcelona, contra el Bayern, pero que en el cómputo global salías favorecido bien por la gestión del resultado, bien porque has hecho un trabajo magnífico y porque también has tenido suerte, por qué no decirlo, ¿no? Y yo creo que todo eso mezclado en la coctelera junto con ese espíritu, con ese aura, ¿no? que yo creo que desprende este equipo de equipo llamado a hacer algo histórico, pues creo que a mí por lo menos me hace ser optimista de cada partido. Dicen, ya como he dicho al principio, que luego en un partido puede pasar cualquier cosa y que evidentemente nadie puede decir al 100% lo que puede pasar, pero yo creo que este equipo sabe sufrir y se sabe, por lo menos ha sabido reponerse a casi todas las contratiempos que ha tenido en la temporada. Entonces, esperando el partido, nervioso, confiado en la gestión del cuerpo técnico, confiado en el ánimo, en la moral y en la preparación que tiene este equipo, y esperando pues eso, a que empiece el partido y que todo vaya parecido a lo que todos deseamos, ¿no? Bueno, ahora obviamente hoy, como podéis ver, pues no estamos todos, hubiésemos querido estar más, pero ya sabéis que esto pues lo hacemos como podemos. Pero Miguel, que no estaba con nosotros, nos ha mandado un pequeño audio dándonos su opinión, así que vamos a escucharlo ahora y luego lo comentamos, a ver. ¿Qué tal, Jorge? Pues un saludo para ti y para todos los que nos estáis escuchando. Pedimos la semana pasada un pronóstico para la final de la Champions, un poco para palpar las sensaciones de la gente, ¿no? Aunque ya sabemos que los de Atleti somos gente optimista, pues está bien, ¿no?, saber lo que opina la gente. Yo creo que no voy a decir nada que no sea muy, muy obvio. Empezando porque una final nunca es un partido fácil, y muy rara vez es un partido desequilibrado. Por ejemplo, me viene a la cabeza aquella final de la Europa League, la primera que jugamos contra el Fulham. El Fulham ahora es un equipo que no está ni en primera división inglesa. Y la ganamos de la forma que la ganamos y en el minuto que la ganamos. O sea que ahí se puede ver que un equipo como... Incluso aquel Atleti, que no es ni mucho, no era ni mucho menos lo que es ahora, le costó mucho trabajo. No es un partido nunca fácil. Y mucho menos hablando de los dos equipos que llegan. Yo creo que los precedentes, en general, de los enfrentamientos de estos dos equipos, pues cada uno de ellos tiene un motivo para alegrarse. O sea, el Madrid pues se puede animar pensando en la final de la Champions anterior, que a nosotros la verdad es que nos dejó un poco jodidos en nuestra estadística con ellos, y nosotros podemos fijarnos pues en que en los últimos, me parece que 2 años naturales, no nos han ganado. Entonces, yo creo que el Atleti tiene motivos para ser optimista. Además, que yo creo que hemos terminado la liga bien. Si exceptuamos ese partido del Levante y que algunos partidos que hicimos en casa al final de la liga, pues nos costó mucho ganar. Pero vamos, perdón. Yo creo que los peores momentos del Atleti fueron sobre todo a primeros de año y hemos terminado la liga bastante mejor que entonces. Se puede ser optimista. Y desde luego yo creo que se tiene que creer, que es parece el lema que tiene ahora el Atleti, ¿no?, por bandera. Creo también que no tenemos que subestimar al rival. O sea, tenemos al Madrid delante, es un equipo que nos triplica en presupuesto. El presupuesto no lo es todo, pero es una cosa importante. Tiene muy buenos jugadores, tiene un entrenador que yo creo que está bastante verde. Y por ahí tenemos que intentar sacar provecho. En el Bernabéu lo hicimos muy bien. Yo creo que el Atleti ha aprendido a jugarle al Madrid muy bien. Y ahora lo que nos falta es jugarle bien en una final de este calibre. O sea, la final, aquella que le ganamos de la Copa del Rey, vamos a decirlo claramente, yo creo que se la ganamos en buena parte por suerte. Porque el Madrid tuvo millones de ocasiones y nosotros no. Pero la final de la Champions, realmente yo creo que superiores solamente fueron ya en el último tramo del partido, cuando ellos tenían que venirse arriba y en la prórroga. El Atleti tiene nivel, tiene jugadores y desde luego tiene afición para plantarle cara al Madrid para ganarle. Y esta es la ocasión en la que hay que ganar. Entonces, si hay que dar un pronóstico, yo apostaría por un partido de pocos goles. Ya sé que tampoco es nada nuevo. No creo, desde luego, que el Cholo salga a tumba abierta en una final. Yo creo que va a ser un partido largo. No sé si incluso se irán a prórroga. Me viene a la cabeza algo así como un 1-1 y una prórroga o algo así. Lo que pasa es que si pensamos en eso, pues claro, se nos viene Lisboa a la cabeza y como que no tendrá muchas ganas. Pero yo apostaría, sí, por un partido, ya te digo, de pocos goles, un 1-1, una victoria por la mínima. Y lo que me gustaría, pues lógicamente, y por darle además emoción, yo creo que eso estaría mejor todavía, lo mismo que les hicimos en la Copa del Rey, que es dejar primero que ellos se crezcan, que crean que lo tienen ganado, ir a la prórroga y ganarles ahí. Eso es lo que a mí me encantaría, un 1-2, un 1-3, una cosa así. Y fíjate, pues sería una redención dentro de aquel partido, después de aquel chasco, fantástica. Entonces, bueno, yo creo que tenemos ahora una oportunidad de revancha que no sé si se va a volver a dar. Es una grandísima casualidad que se haya dado solo 2 años después. Y sobre todo por no tenerlos que aguantar, de verdad, por no tener que estar aguantándolo con la undécima y los cojones. Por favor, vamos a ganar este partido. Un saludo para todos. Y ojalá, ojalá, ahora sí lo puedes decir, Jorge, ojalá estemos hablando de una victoria del Atleti. Un saludo para todos. Sí, bueno, eso lo diré después, pero esta vez es la más importante. Hombre, yo el dato ese que he dado, que también lo he manejado mucho últimamente, ¿no? De los últimos partidos que hemos tenido con ellos, está claro que quién tiene quién tiene cogido aquí en el juego, ¿no? Nosotros ahora mismo, pues quieras que no, bueno, es que no lo sé, no, es probable, ¿no? Hicimos el cálculo, ¿no? Somos el equipo que más veces seguidas ha ganado al Trampas ahora, ¿no? En la historia, ¿no? Y sobre todo. Jorge, un pequeño matiz, un pequeño inciso que respecto también a lo que Miguel viene diciendo. Hay que tener en cuenta que hay una cosa que es cierta y es lo que es así. Desde que el Atlético Madrid está en Champions y compite como compite en Champions, siempre nos ha sacado de Champions el mismo equipo. Y no hablaba Miguel de 2 años naturales, quizás sin perder con el Madrid, no. Nos ganaron en Lisboa, nos ganaron en cuartos de final del año pasado. Entonces, hay una cosa ahí que es lo que es, que es que en Champions. En Champions, hemos ganado en Liga, hemos ganado en Copa, también nos eliminamos, hemos ganado Supercopa de España, hemos jugado, hemos sido mejores que ellos, pero hay una cosa que es la realidad y es intangible ese miedo que se tiene, que es que en Champions es cierto que las dos veces, de los 3 años buenos de Atlético de Madrid en Champions, siempre nos ha sacado el mismo de la carretera y ahora no. Bueno, pues y es para la tercera va la vencida, ¿no? Otro pequeño detalle de lo que decía Miguel, y lo hilo con lo que decía Mariano y con lo que decía yo al principio. Todos tenemos una confianza, pero la confianza no es una confianza que venga por generación espontánea. Tenemos una confianza, yo tengo confianza en lo que decía Mariano, en Torres. Torres está como nunca. Yo tengo confianza en Torres, tengo confianza en Gavi, tengo confianza en Coque y en Godín. Y tengo confianza en los laterales, en Juanfran y Felipe. Han estado en esto antes. Han estado aquí, saben lo que es, lo han pasado tal. Y luego, aparte, es que en realidad voy uno por uno y tengo confianza en todo. Y tengo, que eso es lo que decía Miguel, tengo mucha más confianza en Simeone que en el entrenador del equipo rival. El equipo rival juega. Bueno, el equipo rival yo no sé muy bien siquiera cómo juega. Sí que sé que tiene jugadores que me parecen ¿Lo saben muy ellos? Importantes. No lo saben ni ellos, yo creo. Claro, yo es que eso es, y yo ahí sí que creo que yo mi confianza viene realmente por eso, por todos esos jugadores que esas ganas, por los que no he nombrado ahí por juventud, pero que son desequilibrantes, Saúl, Griezmann, y por Simeone contra un técnico que ha dicho Miguel que está verde, y yo creo que está verde y su equipo está verde. O sea, que es que yo creo sinceramente que nos tienen más miedo que nunca, seguro. O sea, y nosotros estamos haciendo las cosas, pero creo que nos tienen más miedo que nunca. Sí, es que es lo que te digo, que a lo mejor sí nos han apeado en Champions el último año, nos ganaron esa final, pero en las últimas veces que hemos jugado contra ellos, los últimos partidos en Liga después de aquella Champions, está claro, ¿no? Que hemos sido superiores a ellos, ¿no? Y tienen, pues eso, no sé, no voy a decir si tienen respeto o no, porque no sé si lo tienen. Pero desde luego no somos el rival que hubiesen preferido ellos para esta final. Como he dicho ya en muchas otras ocasiones en la Champions, ¿no? Somos el rival que nadie quiere, pero en esta ocasión con motivos, ¿no? Con números, ¿no? Yo creo que la confianza es tremenda por parte de todos, ¿no? Lo de no dejar de creer, ¿no? Pues es precisamente eso, ¿no? Hay veces que esto de creer, pues es crees porque no tienes otra, ¿no? Pero creemos, pero con motivos, ¿no? Creemos con razonamiento y creemos con números. O sea, no hemos llegado aquí, lo que decíamos antes, ¿no? Hemos ganado a los tres campeones. Bueno, no, el PSV, campeón de la Liga Holandesa, a lo mejor la Liga Holandesa no tiene ese nivel, pero al campeón de la Liga Alemana y al campeón de la Liga Española, ¿no? No es moco de pavo, no estamos aquí. Y sobre todo eso, pues miras la trayectoria de cómo ha llegado aquí el Madrid y es un poco más dudoso, ¿no? Pero porque yo en eso, fíjate, yo eso no lo miro como en plan de justicia, es decir, bueno, es que el Atleti se ha enfrentado en toda la Champions League a rivales, evidentemente, mucho más poderosos que el Real Madrid. Y en justicia, pues por el recorrido que ha tenido el Atlético de Madrid, pues se merece ganar la Copa Europa. Eso no sirve de nada porque el próximo partido, el Madrid le sale el partido del año y te mete 4. Eso es así y ya está. Y a lo mejor el Atleti tiene el peor partido del año en defensa, que a mí yo creo que lo tuvo precisamente contra el Celta. Entonces, pues en ese sentido, no ahí no creo que sea un argumento. Yo lo que sí que creo que lo que sirve eso para valorar al Atlético de Madrid es cómo ha ido pasando esas eliminatorias y cómo ha ido jugando esas eliminatorias y sobre todo cómo ha aprendido a sufrir a partir de esas eliminatorias, y creo que eso es fundamental pues para el momento en que estemos que pasemos momentos difíciles a la final, que seguramente los vamos a pasar. Y luego, independientemente de lo que pase, ya digo, en el partido, ¿no? Yo creo que tenemos confianza, pues porque el Atlético de Madrid se ha mostrado a lo largo de toda la temporada y que llevamos una trayectoria de varios años defensivamente con un bloque absolutamente homogéneo y que concede muy pocas oportunidades. Y este año, a estas alturas de liga, físicamente estamos, yo creo que el mejor año que estamos. Aunque bien es cierto que el día del Levante, que estuve además allí, sí que dimos muestras de muchísimo cansancio, ¿no? Pero bueno, era normal, ¿no? Viniendo de donde veníamos y con el después de lo que habíamos pasado, ¿no? En Múnich. Pero creo que físicamente estamos mejor que nunca a estas alturas de temporada y que arriba pues estamos igual, mejor que nunca, ¿no? Entonces vamos con esa confianza, evidentemente, que luego puede pasar lo que sea, pero yo no creo que sea el tema de valorar las trayectorias de ambos equipos como en plan de valorar como que por justicia tiene que ganar el Real Madrid. No, hombre, no, tío, yo me refería... El fútbol no se rige por esas cosas, ¿no? El fútbol, está claro. Yo no creo en esas cosas de que el Atlético de Madrid, el fútbol le debe una Copa Europa, ¿no? Pues las finales se ganan o se pierden y ya está, ¿no? Entonces, pues... No, ya está. Pero yo lo es que... cierto, sí, perdona, también es cierto, eso tampoco lo podemos olvidar, que la otra vez, hace 2 años, en la liga que estuvimos, en la final de Copa Europa que estuvimos, íbamos mucho más cansados, jugadores lesionados, pero también íbamos habiendo ganado la Copa, la Liga, que era algo que también que, era que no te daba una un plus de bueno, pues de, primero de ánimo de y pero también de tranquilidad de decir bueno, la temporada, por decirlo alguna así, ya está salvada, ¿no? Yo creo que en este año, independientemente de que no hayamos ganado la Liga o no, yo creo que podemos decir que ha sido una temporada extraordinaria el Atlético de Madrid, ¿no? Claro. Porque si de algo tenemos que pedirle a este equipo es que esté compitiendo, ¿no? Aunque es algo que es más difícil con la diferencia de presupuesto, etcétera, pero que el Atlético de Madrid ha estado compitiendo hasta el final, hasta los 3 últimos partidos, por ganar la Liga y por ganar la Copa Europa. No. En ese sentido... No se lo puede pedir más. A eso me refería yo, que cuando digo lo de que la trayectoria y demás, no es, o sea, no quiero decir que vayamos a ganar el partido por la trayectoria o por tal, sino que hemos llegado aquí a este partido, que el motivo por el que estamos en esta final es porque nos lo hemos merecido, nos lo hemos ganado y lo hemos jugado. No es porque, o sea, que no estamos aquí de nuevos o por casualidad, ¿no? Sino que estamos aquí porque estamos haciendo un juego que con mucho sentido, estamos sabiendo aprovechar las virtudes que tenemos, estamos sabiendo cuáles son nuestras necesidades, no necesidades, los puntos flojos, y los estamos intentando combatir, y también las de los rivales, ¿no? O sea, yo creo que son motivos más que suficientes para creer que esta final, hombre, ahora mismo, obviamente, antes de jugarse, pues está al 50%, pero no hay un claro favorito. Para mí personalmente, obviamente, para mí mi favorito es el Atlético, pero no hay un claro favorito desde fuera porque son equipos que uno por trayectoria o lo que quieras o por otro, pero que están aquí merecidamente y que no estamos aquí de que no nos estamos encomendando a la suerte o nada de eso, sino que estamos aquí y venimos a jugarla y a ganarla porque podemos y porque tenemos equipo para ello, ¿no? Bueno, es que lo que decía, es que fíjate, claro, no es momento de hablar de la final de hace 2 años, ¿no? Pero fíjate que cómo la perdimos también, aunque vino el gol también en el minuto 93, que podía haber venido en el minuto 78, porque sí que es cierto que en los últimos 15 minutos pues, se vislumbraba, se adivinaba que podían marcar ellos, para que joder, claro, que te metan en el gol en el minuto 93 cuando crees que prácticamente está todo acabado ya. Pero que aún así, con todos los problemas y con todos los contratiempos que sufrimos durante este año, pues aún así, pues prácticamente nos quedamos a un suspiro de ganar la Copa Europa, ¿no? Entonces, por eso le digo que son diferentes circunstancias, son diferentes cosas, pero que bueno, que el Atlético de Madrid tenemos que tener confianza porque nos han enseñado a tener esa confianza y porque podemos tenerla en este equipo, ¿no? Pero bueno, luego, como digo, ya a la final luego se planteará como se plantee, ¿no? Ya veremos. Bueno, vamos ahora a empezar ya a escuchar los audios de los oyentes, que tenemos muchos y algunos bastante interesantes. Algunos no tengo nombres, otros vienen con nombre, pero bueno, los que los habéis mandado sabéis quiénes sois. Y bueno, y yo creo que para los que lo escuchen, pues va a estar bastante entretenido. Así que vamos a empezar con el primero. A ver, tengo el nombre, no tengo el nombre, pero bueno, creo que lo dice el nombre aquí, así que vamos con él. Hola, a ver si funciona así. He tenido problemas aquí en Microsoftlandia. Saludos desde Seattle, me llamo Glenn. Os escribí hace tiempo para daros gracias por el podcast y para contar que cuando era estudiante en el 84, 85 y en Madrid, me perdí, aparte de una derrota y un empate en el Calderón, me perdí la mayor parte de una gran temporada del Atlético siguiendo ese otro equipo, y soy de los que hemos venido tarde a la fiesta, lo sé bien. En cuanto al partido del 28, pienso que el Atlético de Madrid va a ganar, y va a ganar como equipo cuyos miembros saben funcionar como un cuerpo. El conjunto del Atlético tiene mucha calidad, sí, pero una muy fuerte mezcla de calidad y disciplina. Y quiero que no se muestre miedo ahí en Milán, que ataquen, que sigan atacando a los otros, esos otros que no están acostumbrados a ese tipo de asedio y confianza contra el City, por ejemplo, en la vuelta contra el Wolfsburg. Quiero que el Atlético juegue así, que se arriesguen y que se confíen, no solo para que tengan mayores posibilidades de ganar, sino porque es mejor jugar así, es mejor vivir así simplemente. Y los Madrid, los Bayern, los Barça están acostumbrados a que vengan los equipos a rendirse, a tener miedo. Yo quiero ver otra cosa, quiero ver el espíritu tal vez del que era el entrenador del Atlético hace tantos años, el que solía decir a ganar, a jugar valientemente, a ganar y ganar. Yo veo un paralelo en la historia deportiva de aquí, de la NBA, de la victoria de los Portland en el 77 contra un equipo de superestrellas de Filadelfia. Ganaron dando toda una lección de cómo el básquet se trata de un deporte de equipo, tal como el fútbol. Y yo veo este partido así. Pienso que el Atlético va a ganar 3-1. Un gol temprano de Savic, poco después de Torres, en contraataque. Y el tercero no sé de quién, pero poco después del descanso y con más oportunidades todavía en la segunda parte. Penalti de Ronaldo en el 85, segunda amarilla para Ramos en el octavo minuto de tiempo añadido de la segunda parte. Muchísimas gracias por el podcast y que el Atlético juegue con valentía y que lo disfrutéis todos muchísimo. Gracias. Me gusta la máquina del tiempo que se ha comprado Glenn, ¿eh? A ver si... No, es que ha hecho, vamos, yo firmo ahora mismo, ¿eh? el resultado, sí, sí. Lo que más me ha gustado ha sido la tarjeta roja, la segunda tarjeta amarilla, en el octavo minuto de, claro, de tiempo añadido, justo, qué, ¿no? Grande. Total. Nada más, mira, una buena historia, ¿no? La de Glenn. Nos mandó un email hace tiempo, lo quería haber leído, no sé si lo leímos en el programa, creo que no, pero pues eso, un Atlético de los que no se nacen, que se hacen, ¿no? Que también los hay. Por cierto, español, sí. Perfecto, ¿eh? En español, sí, sí. Hay que felicitar a nuestro amigo de Siarel, pues que un español perfecto, vamos. Sí, no. La verdad que hemos recibido bastantes audios, ahora los vamos a ir escuchando todos, y hay algunos, pues eso, que tienen mucha amiga, ¿no? Otros, a lo mejor no tanto, pero importantes todos, ¿eh? No quiero decir, hay algunos que se extienden más, otros que menos. Pero es lo que queríamos, ¿no? Vuestros pronósticos. Luego yo creo que daremos los nuestros más o menos al final del programa, ¿no? Hacemos la porra, aunque me imagino que todos vamos a hacer el resultado final va a ser siempre el mismo, ¿no? No vamos a hacer una porra de ver quién gana, porque eso sería un poco sin sentido. No sé si hemos perdido por aquí. Fernando, creo que está teniendo problemas. Fernando, ¿nos escuchas? ¿No? Sí. Hemos perdido. Nos está escuchando, pero no le escuchamos a él, a ver si le podemos recuperar. Pues no sé si os parece. Mira, vamos a pasar a otro de los audios que nos han mandado. Este creo que se llama Luis. Vamos a ver. Muy buenas, me llamo Luis, soy de Toledo, aunque estoy viviendo en Donosti desde hace unos meses. Os llevo escuchando desde el 2010, creo que sería el episodio 29 o así. Por supuesto, felicitaros por este podcast, que para mí es el mejor amateur en cuanto al Atlético de Madrid. ¿Qué decir de lo que se avecina? Pues personalmente estoy tremendamente confiado. Será duro, pero creo que se cumplen todos los factores para que esta vez sí que pueda ser. El equipo llega muy bien físicamente, los delanteros con confianza, metiendo goles en los últimos partidos, defensa menos goleada, ningún lesionado, bueno, excepto Thiago ahí un poquito, bueno. Y además creo que esto es un guiño del destino, es una oportunidad. Cuando caímos en Lisboa, pensé que esta final lo más seguro es que no volviera a verla en muchísimos años. Poco tiempo después, 2 años después, tenemos la oportunidad que, aunque Simeone nos quiera decir que no es el momento de venganza, todos sabemos que sí lo es. Es una oportunidad y es una venganza, además en mayúsculas. Es el momento y es el día. Tengo plena confianza que, aunque sea un partido duro, muy duro, no entre en mi cabeza a perder. Va a ser nuestra primera. Y va a ser contra el que todo Atlético querría. Porque si hemos eliminado al primero de Holanda, Alemania y España, estos también van a caer. Y esto pasará a la historia. Y tendremos la gran suerte de decir que lo vivimos. Estoy muy seguro de ello. Luis Aragonés decía que no existe la suerte, sino la buena o la mala suerte. Lo único que pido no es ya tener buena suerte, sino no tener mala suerte. Porque últimamente en este tipo de partidos tan decisivos, siempre hemos tenido algún imprevisto gordo. Lesiones, expulsiones, bueno, ya sabéis. Estoy ansioso por lo que se avecina. Vivo lejos del que me hizo de este equipo, mi padre, pero eso no me va a impedir hacerme 1000 kilómetros para verlo en su casa, en la tele. Ya que parece que el club no está por la labor de habilitar pantallas gigantes en el Calderón, como ya hizo para lo de Lisboa. Que esto sirva también a modo de crítica. Y bueno, me despido reiterando mi agradecimiento a este podcast, a Miguel, Israel, Fernando, Chechu, Álvaro, Mariano, Mojit, Jorge, bueno, los que están y los que estuvieron. Y una cosa, ni olvido ni perdón y diles que se vayan. Forza Leti. Forza bueno. Leti, ahora ya se me oye. Había aquí un vikingo rastrero que me ha querido fastidiar la conexión. Sí. Están nerviosos, ¿eh? Es que están en Madrid, es una jauría, Jorge. Bueno, los que no estamos allí, pues no lo podemos vivir. Pero yo creo que también va a ser una cosa que va a funcionar por los dos lados, ¿no? O sea, es un ahora mismo, pues está como está, pero cuando ganemos vais a poder andar con la cabeza bien. Yo creo que lo que ha dicho este último oyente lo podíamos decir. ¿Dónde vamos a ver cada uno de nosotros el partido? También. No sé si lo habré comentado alguna vez por aquí, pero yo tengo pantalla gigante aquí en casa, tengo un monitor, una pantalla de tres metros y medio de diagonal, y vendrá gente a verlo. Vendrán mayoría bastante madridistas, pero bueno, de los malos. ¿Vas a verlo con madridistas? Alguno. Pero tengo también es gente un de la masoca, familia. No, pero son gente, a ver, hay de todo, no todos los madridistas son iguales y estos por lo menos son razonables. Ver un partido así... Yo no aguanto. Yo no voy a poder, por desgracia no voy a poder ver el partido allí en Milán. Normalmente, o sea, en condiciones normales no voy a poder ir a verlo. Y yo, vamos, es que no... Es que yo te digo que es que no lo puedo ver. Por ejemplo, yo no me puedo ir ni aunque sea del Atleti. O sea, yo voy a ver el partido en mi casa... a ser posible yo solo o con mi pareja y poco más, porque es que yo lo único que pido, decía el primer comentario, que él creía que va a ser un 3-1, ojalá sea así. O sea, yo lo que quiero es no sufrir. Lo que pasa que claro, teniendo pues bueno, la trayectoria y la historia de la Atlético de Madrid, pues lo normal es que vayamos a sufrir mucho, ¿no? Pero yo es que no creo que pueda ver el partido con otra gente, más que sea del Real Madrid, ¿no? Y entonces, pues, yo seguramente vea el partido yo solo aquí en casa y bueno, pues a sufrir, pero por lo menos aquí solo. Yo es que soy muy, no sé, muy deportivo. Yo lo voy a ver con mi padre, que es del Barça, y con mi hermano, que es del Atleti. O sea que vamos a ser tres con la misma opción, que gane el Atleti. Y yo creo que eso, sí, me pongo nervioso, pero yo no soy capaz de verlo con uno del Madrid, aunque sea el más comedido del mundo, el hombre del Madrid, porque no disfrutaría, porque no podría expresarme a gusto. Ah, pues yo es que me expreso. Yo sí me tengo que ir, si me tengo que cagar y decir lo que están haciendo, lo digo. No me pues corto. Yo no soy capaz. Si hay alguien que es un amigo mío, no soy capaz de. A mí me al estoy revés. Mordiendo la lengua. A mí en ciertos casos hasta me gusta que haya gente en Madrid para poderles decirles en la cara lo que digo. Pero bueno, ¿cómo podéis hacer esto, no? Y tal. Y me gusta. No se lo digo. No me corto. Y no por ello he perdido pues la no, amistad. Yo no me gusta, no sé, como discutir por el fútbol o eso. Ah, no, prefiero verlo con gente de mi equipo. Bueno, el que mejor lo va a ver. El que mejor es Israel. Que es el que mejor lo va a ver, ¿no? Bueno, yo espero, todavía no es 100%, pero sí, yo diría que espero que salga bien. Yo espero poder verlo allí en directo, sí. Te vamos a mandar deberes. Tienes que mandar fotos, audios. Si sale todo bien, pues sí. Yo sí que comparto con Mariano y contigo, Fernando, que no me gusta ver el partido con gente del Madrid. De hecho, partidos así casi yo soy incluso más como Mariano, creo que lo disfruto más yo solo. Sin embargo, para ver un partido cualquiera otro, un gran partido, yo que sé, Barcelona, Bayern de Múnich, me gusta verlo con más gente, en algún bar, tomando unas cervezas, pero estos partidos a mí me cuesta verlo con madridistas, me cuesta verlos estos. Y bueno, yo tengo la mala suerte de que mi mujer es futbolera, le gusta verlo, sabe... Y le gusta el Real Madrid desde pequeñita. Oh, entonces sí. O sea que no lo puedes evitar, entonces. Es lo que hay. No lo puedo evitar. En realidad, en parte a veces lo he pensado, evitarlo. Es decir, mira, oye, me meto en el cuarto, me cojo la tableta y me veo lo que queda de partido de tableta ahí. Pero bueno, yo qué sé, creo que mi mujer es elegante. O sea, creo que no me anda metiendo. Es lo que demuestra que hay muchos madridistas que son deportivos. Si yo considero que los madridistas que siguen al equipo de verdad son esos los más deportivos. Los que auténticos patanes son los que no van nunca al campo, que solo ven los programas de la tele y dicen cuatro paridas. Pero el madridista de verdad es un buen aficionado. Yo en el fondo creo, por ejemplo, que en mi caso que mi mujer quiere que gane yo, que gane el Atleti. Le gusta el fútbol, le gusta el Real Madrid mucho, pero creo que sabe la ilusión que a mí me hace que gane el Atleti una Copa de Europa. O no tener que aguantar luego tus lloros durante semanas y meses ahí. Eso es, sí, no, yo, bueno, como todos, yo dormí mal unas cuantas noches después de Lisboa, sinceramente. O sea, yo he visto mil cosas allí, que si Bale no deja saltar a uno, que si Courtois estira un poco más y la consigue echar a córner, yo qué sé. Pero, bueno, esa es mi situación, espero tener suerte y poder verlo en allí. Yo sí que querría hablar un poquitín cuando vosotros consideréis o hay algún comentario un poco de qué creo yo que tenemos a favor, qué creo que tenemos en contra, qué habría que vigilar especialmente del rival. Hay apartados en los que el rival a mí me resulta peligroso. Por ejemplo, muy cortito esto porque estáis ahora en las intervenciones de los oyentes. Para mí, por ejemplo, el rival creo que a día de hoy puede tener un juego aéreo superior al del Atlético de Madrid. Sí, un dato importante. Bale, sí, sobre todo. De ahí yo creo que... Esa es la duda de Savic o Jiménez. Yo creo que va a estar se va a resolver en el juego aéreo, ¿no? Entre Real tiene cuatro jugadores y no olvidemos de uno de los factores clave de la final de Lisboa, el cambio de Raúl García para sacar a Sosa, y luego el gol llegó de que el hombre que marcaba a Raúl García era Sergio Ramos. Pequeños detalles te dan una final. Sí. Esto aquí, el rival en este caso tiene cuatro buenos rematadores de cabeza. Cristiano lo es, Ramos lo es, Pepe lo es, y Bale se ha destapado como un buen rematador también de cabeza. Y nosotros, tanto como cuatro, a día de hoy no tenemos. Los tuvimos, pero ahora no los tenemos. Y ahí yo creo que es un punto. Los nuestros serían Godín, Jiménez, Torres. Jiménez. Torres puede ir por arriba, Saúl va por arriba. Griezmann remata muy bien de cabeza. Sí, pero no para defender. Eso es, hablo también para defender, claro, hablo para defender a los otros también. Además de que nosotros podemos hacer un gol de córner de Godín o de Jiménez. Sí, podemos hacer el gol de Godín, el saque largo de Gavi al segundo palo, Godín entra en diagonal y la clava, sí, eso lo hemos visto antes. Pero ellos por arriba son potentes, este año más que nosotros, para mí. Pero bueno, es un factor. Hombre, lo que... Bueno. Tienes razón, pero a mí... yo creo que una cosa de todos estos partidos que hemos jugado contra ellos en los últimos años y tal, es que les hemos cogido la medida sobre todo a los jugadores como Bale o Cristiano, ¿no? Que les sabemos neutralizar bastante bien. Aquel año, obviamente, en esa final, pues no fue así. Pero yo creo que si te fijas en todos los partidos que hemos jugado contra ellos en los últimos dos años, les sabemos neutralizar bastante. Para eso, para que no puedan, no, porque es el remate que tienen, ¿no? Y cómo te pueden entrar, ¿no? Pero obviamente... refiriéndome... Sí, perdón, que seguías. No, dígale. No, yo refiriéndome al rival, sobre todo hay tres, cuatro puntos que el Atlético tiene que tratar de contrarrestar. Uno es el que hemos dicho, juego aéreo. Para mí otro es que nos cojan en velocidad con espacios. Ahí está claro que son peligrosos. Pero no, eso no es el guión normal de la película, no es que nos cojan con espacios a nuestra espalda a la contra, no es el guión normal, veremos. Otro sitio donde creo que la batalla es importante, y aquí ya individualizo, es no dejar pensar mucho a Modric. Creo que se le puede dejar, que Kroos es mucho más horizontal, se le puede dejar pensar mucho más. Casemiro puede salir bien o puede salir fatal. Es una opción. Yo votaría por darle a Casemiro algo de libertad y responsabilidad, tapar a Modric, sobre todo yo creo que va a ser en el juego posicional del Madrid. Sí. Y la última de todas, y es la más pequeña seguramente, hay que siempre tener un ojo en Marcelo, porque hace cosas raras, pero buenas. Y con eso bien trabajado, y estoy seguro que esto, nuestros números suben. Luego, aparte, están nuestras virtudes, que eso ya es otro tema. No, te iba a decir que yo creo que El trabajo de Augusto va a ser no dejar a Modric en paz, ¿no? Augusto, sí. Le hemos visto que es muy bueno en eso. Cuando le dicen de marcar a un hombre y no es pegajoso, ¿no? Es de los que no te dejan moverte, y yo creo que va a ser Augusto va por Modric todo el partido, ¿no? Sí, sí, seguro. Porque además tiene movilidad y tiene aguante, y luego el resto, pues obviamente es lo bueno que tenemos, yo creo, ¿no? Que tenemos un centro del campo que es muy muy polivalente en ese sentido, ¿no? Mientras que Augusto puede estar preocupándose de Modric, luego tenemos a Gavi, a Koke, a Saúl, que entre ellos pues tienen que preocuparse de los demás, ¿no? Y luego hay un hombre clave para esta final que no va a salir de principio, que es Carrasco. Sí, puede ser muy para importante. Cambiar el partido, si vayamos perdiendo o por machacarlo si vamos ganando. Pero tenemos, va a ser el jugador número 12 clave. Tenemos muchos revulsivos, ¿eh? Algún titular. Tenemos muchos revulsivos. Muchos, pero de nivel de que te cambien un partido, bueno, el que más importante es Carrasco. Sí, Carrasco, pero a mí también, Jorge, me... Sí, Tomás... Escucha, si sacamos a Correa, es que no está bien la situación en ese momento. Claro, no, si Correa es el último. Yo pensaba en Tomás, que Tomás es un, te puede hacer revulsivo y te aporta en el centro del campo, claro, también, ¿no? Sí. En circunstancias normales, el partido perfecto sería con dos cambios. Es decir, el de Carrasco, que seguro que sale en el minuto 15 de la segunda parte aproximadamente, y el de Tomás, en el minuto 80. Eso sería el, sí, que las cosas van bien. Y otro para perder tiempo, que es lo que nos faltó en la final de Lisboa. Si es muy apurado, sale otro central, se ha dicho Jiménez, quien sea. Eso sería el escenario en el que las cosas están funcionando bien. Como en Muniz. Sí. Yo creo que podemos hacerles una avería muy grande, un cortocircuito muy grande, si les rompemos en el medio. Si Kroos, Casemiro y Modric, si ahí les partimos y los de arriba se cansan y no bajan y tal, y los comemos el medio, ahí les podemos hacer un cortocircuito muy, muy serio. Y creo que es factible, porque a Kroos no lo podemos comer y a Casemiro, con un poco de suerte, nos lo comemos también tal, y les dejamos solamente con uno. Y tenemos nosotros cuatro por ahí, cuatro sino cinco a veces. O sea que ahí tenemos batalla. Vamos ahora a escuchar otro audio de esta vez uno de los habituales, Néstor, a ver qué nos cuenta. Buenas noches, compañeros. Ya queda una semanita solo para el partido de nuestras vidas. Recuerdo mucho el primer partido que fui a ver del Atleti en el Calderón. Fue la temporada del descenso frente al Alavés. Ganamos 1-0 con gol de Hasselbaink. Recuerdo esos años de la nada. Los Musampas, los Álvaro Novo, los Richard Núñez, los Velascos, los Pernías. ¿Cómo no a los Ferrandos, los Bianchi, los Manzanos? Recuerdo el no ir a clase porque mi equipo perdió por 0-4 con el Trampas. Las burlas. Recuerdo el ser dos o tres personas del Atleti en clase. Recuerdo que las alegrías eran las derrotas del vecino. Pero esto ya se acabó, gracias al Cholo. Gracias por devolvernos a nuestro lugar, a pelear con todos cara a cara. Gracias por liberarnos de perder 4-1 con equipos como el Hércules o 5-1 con el Racing. Nosotros, con trabajo, con constancia, no dando nada por imposible, estamos en el partido que soñamos desde pequeños. Ese partido que parecía que solo íbamos a poder jugar en el FIFA. Se nos ha escapado ya dos veces de las manos, pero esta no se nos va a escapar. Confío desde Oblak hasta Thomas. Ellos me representan. Mi once sería Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Felipe, Gaby, Augusto, Coque, Saúl, Griezmann y Torres. Sé que vamos a sufrir, pero también sé que vamos a ganar. Gracias, Cholo. Gracias, jugadores. Gracias, Atleti. Bueno, pues este era Néstor, que además... Firmo lo dicho por Néstor de principio a fin. Sí, ¿no? Ha reflejado muy bien lo que pasamos muchos aficionados en esos años. Por cierto, no sé, no estoy seguro porque tenemos varios Néstor. No sé si es el que nos manda los emails porque no me ha dejado el apellido. Mm. Y tenemos varios Néstor que nos escuchan, que nos mandan comentarios. Pero bueno, Pero lo ha reflejado muy bien, ¿eh? Porque es que sí, era un martirio. Esos 14 años sin ganar al Madrid, el hazme reír... Era muy duro. No. Porque era duro porque tú sabías que lo estábamos haciendo fatal. Ahora, si pierdes una final es duro, pero has llegado al máximo. Claro, pero es que ojalá perdiera muchas finales de Champions, ¿no? Es diferente luchar por un título, fastidia no ganarlo, pero es que se está luchando. Es que antes era el despetoste que disfrutábamos casi por entrar en la Europa League a jugar en la previa, que era muy triste. Y eso, en los colegios, ¿no? Que había dos niños en la clase del Atlético. Sí, ¿no? Y ahora le hacen reír, además. Ahora ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? Todo gracias al Cholo. ¿Y en qué poco tiempo? O sea, es que... eso, a mí hace 10 años me dices que íbamos a estar aquí y no me lo creo porque pensaba... Bueno, yo siempre me acuerdo de cuando ascendimos, ¿os acordáis lo de... Luis, que dijo 7 años, ¿no? ¿Dijo era? Dijo, sí, 6-7 años en volver a la élite. Sí. Y si las si cosas se tenía paciencia. Sí, si las cosas se hubiesen hecho bien, hubiésemos tardado ese tiempo, hemos tardado bastante más. Porque las cosas no se han hecho bien, pero ahora parece que se están haciendo un poco mejor, ¿no? Desde que llegó el Cholo. Sí, lo único que se ha hecho bien es traer a Simeone. Es la clave, es todo. Bueno, y hablando de cosas que se han hecho bien y cosas que se siguen sin hacer bien, lo hablaba antes el Luis, el oyente anterior, y también Néstor nos manda luego un comentario que nos dice que es una vergüenza, esto no es de la final, pero es una vergüenza que el partido del B, que juegan mañana domingo, bueno, hoy ya domingo, contra el Almagro para el playoff de ascenso, cueste a los no socios, les cuesta 15 euros la entrada. Y nos comentaba el otro oyente, Luis, lo de que las pantallas en el Calderón. En el pues Calderón 15 no euros se... por ver un partido de tercera división me parece que va sí, pero es que eso no es más fuerte. En el Calderón... Pero yo creo que lo han hecho porque el Almagro trae mucha afición. Puede ser. Pero... Para coger una taquilla pírrica, porque vamos, en el campo de Majadahonda y que... ¿Qué pueden venir? ¿200 del Almagro? ¿300 como mucho? No creo que vengan más. Por sacar de un poco de dinero, pues ya ves, es que... En fin, pero la historia de los que estéis en Madrid, que queráis verlo con los otros atléticos, pues el Calderón no se puede porque por mal plan, porque se hicieron, no se planteó esto, se alquiló el estadio para el concierto, creo que es de Paul McCartney, entonces no pueden usar el Calderón y han alquilado lo que era el antiguo Palacio de los Deportes, ¿no? Que ahora se llama el Barclays este, y son 5 euros para los socios abonados, que se supone que con el abono total tienes acceso a todo, ¿no? Pues no, 5 euros y para los no abonados 15 euros y además ya está habiendo reventas. Y nos cuenta también Néstor, dice... Un pabellón, lo de los 5 euros del Palacio de los Deportes para ver la final, es un chiste. Un pabellón que no tiene capacidad, demuestra que esta directiva no cree en la plantilla, dando por seguro que nos eliminarían antes de la final. Pues un poco, no sé si será así, espero que no, pero si es así, pues un poco de... Sí, no sé. Pero, simplemente que ni lo pensaron. Ni es que pero vamos, que... A ver, yo hago cálculos así, por encima... A Milán nos han dado, ¿cuánto han sido? 19.000 entradas, ¿no? Que además a la venta se han puesto 16.000. Sí. En el sitio, en el Palacio de los Deportes entran 15.000 o 18.000 o algo así, ¿no? Vale, entonces... Sí, tirando por lo alto. Tiramos por lo alto y nos ponemos que ha habido gente que ha conseguido la entrada también por la UEFA y tal. Pongamos que hay 20 más 18, son 38. En el Calderón te caben... 57 está ahora mismo, ¿no? El 54. 54.000. Bueno, pues todavía me faltan muchos miles de personas y eso estamos hablando de un encuentro normal. O sea, estamos hablando de una final que es que se va a ver gente, obviamente porque va a haber mucha gente que no va a querer hacerlo como comentábamos antes, que lo va a ver en casa con amigos o con familiares, pero esto no está bien planificado por parte del club, coño, no sé, vete a otro campo, ponte pantallas gigantes en otro lado, ¿no? No sé, haz algo más, que es una buena idea lo del Palacio de Deportes, pero es pequeño, ahí no cabe, no sé, a mí me parece mala planificación, pero bueno, como se vea, da igual, el caso es que se vea, que la gente lo vea y que podamos disfrutar, ¿no? Y los que estáis allí, pues con muchos atléticos al lado y demás, pues mejor todavía, ¿no? Lo importante es ganar el partido y ya está. Es el único objetivo que puede haber. Y luego que no haya incidentes entre los aficionados que vayan allí, que no pasó nada la otra vez en Lisboa. Hubo un buen ambiente. Simplemente, algún día alguien de la FIFA, o de la UEFA, perdón, tendrá que reflexionar sobre por qué más del 50% de la capacidad del estadio se la tiene que quedar la UEFA. Ellos, sí, la verdad. A mí que me parece una absoluta vergüenza. Es hurtar del espectáculo, hurtar de al espectador realmente el juego, el fútbol pertenece a los aficionados, ¿no? Es quien realmente conserva en pie a este deporte. Y es que le están hurtando al aficionado del espectáculo y de la final, etcétera. O sea, a mí me parece. Y los precios de las entradas también. Sí, efectivamente. O sea, me parece algo. A ver algo, si con todo el tema este de la investigación de la FIFA y demás, pues algo sale algo bueno, aunque lo veo difícil, pero. Pues saldrá que echarán a Platini y se va a poner el del fútbol. Ese o sea, otro, no, pero ese también está, le tienen también un poco, ¿no? No, es el que va a estar, ¿eh? Sí, pero que también están investigándole. O sea, aquí trigo limpio no hay ninguno. Bueno, vamos con otro audio porque veo que se nos están alargando y tenemos bastantes, así que vamos con otro. Esta vez, pues tampoco tengo el nombre. Sí, José. Nos cuenta, vamos allí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Oye, encantado de poder, por lo menos, aunque sea con modo de pildorita como esta, hablar con vosotros. Bueno, me llamo José, vivo en Segovia y, bueno, ya que pedís una porra y tal, bueno, yo os daría el 11 del Atleti para la final. Para mí mi 11 sería Oblak, Jiménez, Savic, o sea, Jiménez, Godín, Juanfran, Felipe, Augusto, Gaby, Saúl, Coque, Griezmann y Torres. Y yo creo que pueden quedar 2-0 con un gol de Torres, que se lo merece. Bueno, pues nada, yo creo que con eso. Y después de las declaraciones que ha hecho Buffon diciendo que el Atleti tiene que ganar esta Champions por justicia deportiva, que la verdad que tiene toda la razón, yo estoy bastante tranquilo en que la vamos a ganar y vamos a conseguir la primera. Venga, chicos, un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, José. Ojalá sea 2-0. Lo que estoy viendo claro es que lo del 11 lo tenemos todo muy claro, ¿no? Lo tendrá el Cholo también. Hay una duda, yo creo. Es Jiménez, Savic, ¿no? Savic y Jiménez. El resto de los 10 está más ¿quién creéis vosotros que juega? ¿Quién creéis que juega? ¿Quién creéis o quién queremos? Yo creo que va a jugar Jiménez. Según sí. La velocidad de Jiménez creo que en este caso es más necesaria que quizá la seguridad en el corte de Savic, ¿no? En el jugador. Lo que pasa es que Jiménez. Yo creo que va a jugar Jiménez, pero me gustaría que jugara Savic. Yo creo lo mismo que Mariano y no me parece mal Godín. Hablo de los centrales en una entrevista en la Copa, me parece, y hago lo mismo que tú, la velocidad de Jiménez. Y eso es una característica que es importante. Sí, velocidad tiene, pero luego las cantadas que hace y las chorradas nos pueden costar caro en una final. Si sale centradito y se dedica a hacer lo que sabe hacer, sí. Si sale desquiciado, A Jiménez le hemos visto en partidos importantes hacer buenos partidos, ¿eh? Y en partidos Pero este año ha hecho muchas tonterías. Es cierto, tienes razón, pero le hemos visto en partidos importantes hacer cosas que buenas. Sí, que ha hecho cosas buenas y cosas malas, pero lleva una trayectoria más descendente que ascendente. Sí. Y a mí me gustaba más Jiménez el año pasado que este. Yo creo que este año ha hecho muy buena temporada, quizás a excepción de partidos puntuales, que como decís, pues ha tenido errores flagrantes, y quizás en los últimos partidos yo creo que ha sido también que viene de una lesión un poco larga y que también pues quizás ha visto exigido por la regularidad de Savic, ¿no? Pero vamos, yo a mí realmente yo a día de hoy confío más en Savic que en Jiménez. Jiménez jugó los dos partidos de Bayern de Múnich y sí cometió algún error en la vuelta, pero ojito a la sobreexposición que tuvo Jiménez en esos partidos, contra quién, cuántas veces y cómo resolvió el partido de casa, ni un pero. No, y además, partido de vuelta, sí, algún pero, pero es que no pudo estar más exigido ese jugador nunca contra nadie. O sea, y a Jiménez es un tipo de jugador también, yo creo que también puede ser negativo, pero se extramotiva en este tipo de partidos y además contra el Trampas ha hecho buenos partidos y sabe lo que es jugar contra, ¿no? Que no digo que Savic no lo sepa, pero Jiménez es un... Pues ha defendido ya, claro, ha defendido sí. A Benzema, eso tiene mucha razón, ha defendido a Benzema, ha defendido a Cristiano, ha defendido a esta gente ya a veces y eso es importante también, tienes razón. Bueno, ahora vamos con otro audio. Vamos a ir ahora un poco más deprisa con ellos. A ver, este es de... pues no me acuerdo el nombre. No sé si tengo el nombre, pero bueno, le damos aquí. Hola, me llamo Alberto y soy de un pueblo de Zaragoza. Primero quería daros la enhorabuena por el programa que estáis haciendo. Os escucho desde hace unos 6 meses y desde entonces ya no tengo que tragarme los demás programas deportivos, ya sean de la SER, de la COPE, etcétera. De la final de la Copa de Europa quería decir que por fin el Atlético de Madrid va a conseguir este título. Y con este título el Atlético de Madrid sellará el trabajo que está haciendo en los últimos 3-4 años, como hizo el Milán de Sacchi o el Barça de Cruyff. No solo vamos a ganar, sino que estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido. Para la porra, mi resultado es de 0-3 a favor del Atlético de Madrid. Para concretar, el primer gol vendrá en la primera parte en una jugada de Fernando Torres, aprovechando la racha que está atravesando. Y en la segunda parte, en 2 contragolpes fulminantes, vendrán los siguientes goles a cargo de Griezmann y de Carrasco. Saludos y ¡forza Atleti! ¡Atleti! Este no se escucha, ¿eh? Hombre, veo que mucha gente tiene el marcador bastante claro, que es cosa importante, ¿no? Además... Y que Torres va a marcar, lo dicen eso, muchos. Bueno, es que sería un poco esa justicia poética, ¿no? Que se dice, ¿no? Pero bueno, no sé si justicia deportiva, pero que nos comentaban antes lo de Buffon y tal. No solo eso, pero sino que está en buen momento, ¿eh? No, pero no solo por eso, es que a nivel estadístico, Torres ha marcado en un tanto por ciento muy elevado de las finales en las que ha jugado. Sí, sí. En las que ha jugado desde el principio como protagonista, evidentemente. En las que ha jugado 5 o 10 minutos, pues, evidentemente, como la del Mundial, que además en condiciones físicas lamentables, pues no, a lo mejor en la Copa de Europa que ganó el Chelsea, ¿no? Pero que Torres, cuando ha jugado en Copa, en finales de Copa Europa, siendo ese protagonista, ha marcado. O sea... Buenas tardes. Se me ha colado el nombre. Uy, tenemos ruido por aquí. Israel, que está en movimiento. Bueno, vamos a escuchar ahora otro audio. Un detalle que decía ahora Alberto, decía que esta final, este partido puede valer para para, bueno, cerrar un ciclo de 3-4 años de trabajo exitosos tal, joder, es que lo más grande que veo es que esto pudiera ser el comienzo de un ciclo. Ajá. Que eso sí que puede ser. O sea, es que yo creo que ganando esta Copa de Europa al Atlético de Madrid, metiéndole dos refuerzos de categoría, véase Gaitán que está, y Costa, ya está, Gaitán y Costa, dos, nada más. Pues es que de repente te plantas el año que viene con un equipo brutal para poder ganar dos Copas de Europa. O sea, es que no estoy de acuerdo con vosotros. Yo no creo que se abra ningún ciclo. Yo creo que el ciclo ya está abierto. Está abierto. Estamos a mitad. Pero ya está hecho. Estamos a mitad. El Atlético de Madrid con Simeone ha ganado una Copa de la UEFA, una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa Europea. No, dos. Lo que yo quiero decir, Mariano, tienes una Supercopa española. O sea, Que hemos ganado prácticamente cinco partidos. Tienes toda la razón. Lo que yo quiero decir es que este partido, si se gana, realmente es que a mí no me da la sensación de que se cierre ciclo con esto, sino que es que yo creo que la plantilla, la estructura del equipo es que está, es lo que tú dices, estamos en medio de un ciclo o estamos empezando un ciclo de campeones. El día que se vaya el Cholo, ya está. Eso es, de momento no. De momento esto está muy abierto. Pero el día que se vaya el Cholo, han renovado a Thiago, ¿no? El día que se vaya el Cholo, yo creo que Thiago ahora cuando se vaya a retirar, nunca no se retirará, sino que nunca seguirá. Nunca hay iguales. El Cholo es el Cholo y no hay nadie. Bueno, pero puede crear escuela, ¿no? Que sí, pero que haciendo, hombre, las imitaciones son difíciles. No, pero yo qué sé, mira, oye, el Barcelona de Luis Enrique no es el de Guardiola, pero ojo, y todo que el Barcelona de Luis Enrique ha jugado distinto, pero ha jugado muy bien el fútbol este año también en muchos momentos de la temporada, de hecho, y no juega lo mismo que el del Barcelona, es más directo, es más busca más los espacios, busca más y es un gran equipo también, es decir, Simeone, pero puede haber futuro también sin Simeone, eso es, lo hemos discutido veces, y estamos creando lo que decía Jorge, estamos creando, está Thiago, está Gavi, esa gente estará adentro, puede que quede Vizcaíno, puede que quede el Mono, puede que se que le dé una vuelta de tuerca sobre unas bases que son, puede haber historias sin Simeone. Pero vamos, yo creo que evidentemente está lejos y yo creo que no tiene sentido ahora discutirlo, ¿no? Pero sí, no. Que es cierto que en el ciclo o en el Atlético de Madrid solo hay dos aspectos que creo que son fundamentales. Por un aspecto, creo que es el trabajo global de todo el equipo técnico, o sea, no solo de Simeone, sino hay un trabajo táctico brutal, tanto a nivel de táctico del equipo como a nivel de trabajo de los partidos, incluso a nivel de corrección de decisiones que toman durante los partidos. Creo que es un trabajo global de equipo extraordinario, ¿no? Luego hay un aspecto también de trabajo físico, pues importantísimo, ¿no? Y luego también creo que hay un componente que es el componente humano, que significa la figura del Cholo Simeone, ¿no? Y creo que mientras lo primero es algo que se puede seguir manteniendo, sea venga quien venga, ¿no? Siempre que haya una estructura por encima, ¿no? Que sea propia del club, que haga lo imposible porque se mantenga ese tipo de cosas, que también es difícil, ¿no? Sin estar aquí el entrenador, pero que se puede mantener, yo creo que es algo que es posible mantener. Creo que evidentemente la figura del Cholo, como creo que ha dicho Fernando, es irrepetible. Eso es, la figura del Cholo. Estamos hablando, yo creo que ahora estamos hablando, sin duda alguna, de posiblemente, yo creo que ahora mismo sí que se puede decir del mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. Es que claro, no nos estamos dando cuenta que estamos hablando del posiblemente del Johan Cruyff del Atlético de Madrid, yo prefiero que sea el Ferguson, o del Ferguson del Manchester, okay. Efectivamente, o sea, creo que estamos que dure 20 años claro, pero Cruyff no duró 20 años, pero dejó un legado, sí, que a veces es más importante, claro. Porque Ferguson se ha ido y no ha dejado nada, sí, eso también. No, sí, en realidad el legado de este equipo, yo creo que este quien esté nunca debe de perderse, y el legado es que aquí se funciona como equipo, aquí se trabaja, aquí se sufre, aquí se funciona como equipo. Luego aparte está qué jugadores cuentes, la calidad y todo eso, pero con eso y con el potencial que hay. Es que son muy básicos, yo creo que eso se tiene en todos los equipos, ¿no? Ni coño, si no trabajas en equipo, pierdes. Yo es que, pero sí, claro. Es que yo creo que evidentemente se personaliza en Simeone porque por la figura humana que significa Simeone en el imaginario colectivo del Atlético de Madrid, ¿no? Y, o sea, pero es que creo que hay un trabajo por detrás que no creo que sea fácil que haya otros entrenadores que puedan llevarlo al nivel que lo está teniendo Simeone. Un trabajo táctico, un trabajo anímico, de recuperación psicológica, etcétera, y luego que es un entrenador en el que ahora mismo ya no solo la afición, es que el grupo humano de jugadores creen ciegamente en ese entrenador, y creo que eso es algo que creen en él, efectivamente, y creo que eso es algo que es muy difícil no conseguir. Le cuestionan, efectivamente, yo creo que es algo muy difícil de conseguir en un equipo. O sea, sí. Eso es que un entrenador lo consigue y otro no, es que es muy difícil de saber. Todos nos acordamos de Radomir Antic. Evidentemente, Radomir Antic, el primer año que estuvo en el Atlético de Madrid, que ganamos el doblete, todos los jugadores confiaban ciegamente en él, pero yo creo que el segundo y el tercero ya no se creía, o sea, el tercero era un guinigay. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar ahora otro audio, esta vez de Carlos. Buenas tardes, atléticos y atléticas. Buenas tardes a ti, Fernando, a Chechu, a Mariano, a Jorge y a especialmente Israel, de quien disfruto muchísimo los análisis y me congratulo siempre que está con ustedes en el programa. Y por supuesto un agradecimiento a ti, Jorge, por hacernos tan felices todas las mañanas que escuchamos en casa el podcast Atlético mientras desayunamos. Soy de los afortunados que va a poder estar en el estadio, que va a poder estar en San Siro con la que es mi mujer. Nosotros íbamos a ir ya a Milán, tuviéramos o no tickets, y al final pudimos conseguirlos, y por eso nos ofrecemos a hacer una colaboración con ustedes desde el estadio o desde afuera del estadio para narrar el ambiente, las sensaciones antes, durante y después del partido. Entonces cuenten con nosotros para ello. Tres cosas muy rápidas con respecto al partido. Uno, creo que nuestras posibilidades de triunfo pasan por el hecho de no salir sobremotivados en el partido. Obviamente tendríamos que salir motivados. Lo que quiero decir es que no nos puede pasar lo que nos pasó en Barcelona, lo que le pasó a Torres en Barcelona. Por ahí ganar una tarjeta amarilla en el minuto 5, en el minuto 10, y estar condicionados todo el partido, y luego que el árbitro interprete algo como juego agresivo o peligroso y quedarnos con un jugador menos. No podemos competir en condiciones desiguales contra el Trampas. Tenemos que acabar el partido 11 contra 11. Y lo segundo, no podemos aceptar un gol en los primeros minutos. Como nos pasó durante tantos años que recibíamos un gol en el minuto 2, 3 o 4, nosotros tenemos que conservar la portería cero al menos los primeros 15 minutos. Por estos dos elementos, por esos dos ejes, me parece que pasan nuestras posibilidades de triunfo, y por eso creo que una figura como la de Augusto en el mediocentro puede ser positiva, al menos para la primera mitad, y no necesariamente la de Carrasco. Por último, señalar que me parece que también las posibilidades de triunfo nuestras pasarán por el rendimiento que dé nuestro capitán, don Gabriel Fernández. A Gaby, a quien ustedes le han dado a veces, a mi juicio, de manera un poco exagerada, un poco de cera. Bueno, no es un jugador top, top, top, como podría ser Godín, como podría ser Griezmann, como es Oblak, pero es muy, muy eficaz, tiene un trabajo sucio que no se ve nada, y que si sale bien, si sale en uno de esos grandes días que le hemos visto, como la final contra el Trampas en 2013, en la final de Copa, vamos a ganar, estoy cierto, si él recupera balones como lo sabe recuperar, si puede controlar al medio centro del Madrid y repartir balones como también lo sabe hacer, creo que podremos ganar. En fin, les mando un fuerte abrazo, cuenten con nosotros para colaborar ahí en Milán, y bueno, esperemos hablar de otra victoria del Atleti. Un abrazo a todos. Es muy interesante lo que ha dicho, ¿eh? Sí. Ay, perdona. Sí, no, que le había dado. Claro, que es muy interesante. Totalmente de acuerdo, Que se podría hacer un programa con esa... Sí, le íbamos a promover al final del programa, decir a todos los que vais a estar allí, que sé que hay bastantes que nos escuchan, bueno, bastantes, pero que haya muchos de los que nos escuchan, Israel mismamente, pues animaros a que os pongáis en contacto, ya sea bien mandándonos cosas por WhatsApp, está el número obviamente en este programa anterior, hemos puesto el número de WhatsApp, o si queréis, no sabemos muy bien cuándo estaremos grabando, pero si queréis entrar luego en el programa y demás, si estáis de allí tenéis acceso a internet, pues obviamente mandárnoslo y vemos qué se puede hacer. Y también, pues por qué no, si queréis gente que sois afines al podcast y juntaros allí o algo, pues no sé, organizar algo, ¿no? No sé, Israel, que es el que va a ser el corresponsal allí, pues no sé, podría montar algo, no sé. Todavía queda una semana de tiempo para organizar alguna cosilla, ¿no? Y sobre los datos que ha dicho este oyente, lo de la sobre motivación es muy importante. Hay que salir motivados, pero no como locos. Yo creo que es diferente salir en una final que en una semifinal. Espero que sea así, que sea diferente, vamos. Sí, yo ha dicho dos líneas. Bueno, primero agradecerle a Carlos las palabras buenas para el podcast y para los que lo hacemos. Y ha dicho dos líneas, con una estoy muy de acuerdo, con otra, fíjate, con otra por mi positividad de ahora, quizá un poco menos, sobre todo en la parte de la extra motivación y en cometer algún tipo de error de cargarnos con una tarjeta pronto. Hay que acabar 11 contra 11, eso es media vaca para mí y eso estoy 100% de acuerdo con él. Sin embargo, fíjate tú, a mí no me da tanto miedo que el Madrid nos haga gol. Hombre, claro, no lo hagan el 80, pero no me da tanto miedo eso. Creo que el equipo está capacitado de remontar, pero la parte de competir en desigualdad, eso sería muy complicado, sí. Por cierto, pero muy, muy acertado todo lo que ha dicho. El árbitro es el que nos pitó, ¿no? Nos pitó, a ver. Contra el Bayern. ¿Quién es el árbitro? Contra el Bayern, ¿no? En... Contra el Bayern, creo que es. A mí me gustó. Muy buena. Pues, fíjate, no en lo conoces. Ida, sí. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Que sea un árbitro que no para, ¿no? Que no se haya dignado a ser protagonista. Creo que a mí me gustó mucho como árbitro contra el Bayern, vamos. Por ahí yo creo que no vamos a tener problemas, no va a haber mucho de lo que quejarse. O esperemos, no, en una final no suele haber grandes errores que pasan, porque los árbitros cuidan mucho. Se pueden equivocar, pero el que no tiene más cuidado que en un partido normal, Una final, un error de un árbitro le puede suponer a él destrozarle su carrera arbitral. Bueno. Mira, yo creo que el árbitro tiene que tener, por ejemplo, una serie de conceptos para ser un buen árbitro, claro, si es que. A ver, unas manos en un área pegadas, las manos en un tiro, en un rechazo, en un centro pegadas, por mucho que reglamento tal, hay que saber cuándo te estás cepillando un partido, cuándo no, y qué pues como el otro día en Sevilla, ¿no? Sí. ¿Qué era esa jugada? ¿Qué es lo que estaba pasando? Sí, pues efectivamente, como el otro día el Sevilla, que salió beneficiado, pero claro, ahí hubo una zamorana, ¿eh? Hay un momento en el que Carrizo... Sí, fue penalti, sí. Eso es otra cosa, pero que no pite, que no, o sea, buscar un árbitro que no te haga una barbaridad como la que nos hizo, sinceramente, el de la ida de Barcelona, de dejarnos el minuto 40 de la primera parte con un tipo menos, por dos entradas, bueno, discutibles, vale, sí, con reglas, pero quiero uno que pueda interpretar eso a favor y en contra, a favor y en contra, pero que sepa interpretar esas jugadas y que no se convierta en protagonista por eso. Bueno, vamos con el siguiente audio que nos manda Julián, que nos deja bastantes comentarios en los programas en la web. Vamos a ver qué nos cuenta. Buenas a todos, atléticos y atléticas. Me llamo Julián y voy a intentar hablar de mis sensaciones de cara a la final. Digo intentar porque los nervios quizá no me dejen, ¿eh? Estos días a cada minuto Milán asedia mi cabeza. Creo que nos pasa a muchos, pero yo lo reconozco. Creo sinceramente que este es el partido de nuestras vidas, el de todos los atléticos y de esta generación de futbolistas y los guerreros del Cholo. Un equipo al que superan tanto en presupuesto a sus tres últimos rivales de Champions, a los que hemos batido, y dos de ellos los grandes favoritos, Barça y Bayern. Merecemos con creces ser campeones, porque somos un equipo en toda la extensión de la palabra, en el sentido de bloque y de maquinaria perfecta y solidaria que domina los automatismos de su juego a la perfección. Solo así se entiende que sobreviviéramos al asedio de Múnich. Nunca he sufrido tanto. Un dispositivo perfecto en defensa, sobresaliente al contragolpe y que ha mejorado muchísimo en la tenencia de la pelota, sobre todo con esos famosos triángulos en banda. A mí me encanta cuando los veo ahí. Porque con esa alineación, con Torres, Saúl, Coque, Gaby, cuatro canteranos titulares y gente como Godín, Juanfro o Jiménez, tan arraigados a esta casa y estos colores, es un orgullo verles vestir esta camiseta. Decía Johan Cruyff que los partidos importantes suele ganarlos quien más necesidad tiene. Y nosotros tenemos un hambre voraz, unas ganas terribles, necesitamos esa copa. A eso no nos gana ningún elenco de estrellas ni ningún montón de euros, por millones que sean. Pero sobre todo hay que creer en el profe. El trabajo táctico y anímico del Cholo y en ese cambio de mentalidad competitiva y ganadora que tiene este grupo. Clave para mí estos años. Yo como vosotros tendré muy presente el día 28 y si no, invito a todos a que lo tengáis muy presente. El recuerdo de aquellos años en los que nos batíamos con el Jaén, con el Albacete, con la Universidad de Las Palmas, con el Racing de Ferrol, con todo el respeto lo digo, en segunda división. Aquella ronda previa de Intertoto con el Gloria Bistrita, el gol de Seitaridis. No olvido de dónde venimos, pero tampoco olvido lo que hemos luchado, sufrido y peleado por estar aquí. Por eso sé que el trabajo es la clave para el éxito. La tenacidad y el levantarse después de cada tropiezo. Y precisamente esas son señas de identidad de este grupo. Por eso estoy muerto de nervios, pero mantengo confianza y esperanzas. Porque este partido probablemente nos marcará para bien o para mal para siempre. Nos va a quedar ahí esa señal, buena o mala, nos va a quedar ahí marcadita dentro, en el alma diría yo, pues para siempre. Dicho esto, un abrazo a todos antes de la batalla. Mucho positivismo, como siempre demanda Jorge, y ahí va mi pronóstico. Partido con muchos nervios. Táctico, con mucho respeto, muy sufrido, físico, muy muy físico, porque nos interesa también y el Cholo lo sabe. No espero un Madrid basado en su juego en dominarnos desde el balón como otras veces, quizá más obligado por estar a lo mejor en el Calderón, perdón, en el Bernabéu. Y si un Atlético ganará cada pelota dividida en un partido largo, largo, largo, porque nos interesa. Sinceramente creo que nos interesa y el Madrid nos va a tener más respeto. Pero creo que será 1-0 para nosotros. Con el goleador no me atrevo, os lo dejo a vosotros compañeros. Rebosaremos de felicidad y ganas de compartirlo aquí. Hasta el 28, nos vemos en Neptuno. Oye, ha sido un comentario precioso, la verdad. Sí. No, vamos, muy, muy, muy bien estructurado, contado, muy bonito, la verdad. El goleador yo no me atrevo, pero todos soñamos. El goleador todos está sabemos clarísimo. Quién queremos. 0-1 todos sabemos quién queremos. Y gol de sea. Torres en el minuto 93. Eso está claro, perfecto. Pues además en el 93. Fernando, como sea así, yo no creo que llegue al 93. Si yo, Mariano favor, no está yo... en el programa, igual está en el hospital, ¿no? Efectivamente. Nos cuenta otra cosa, Julián, ya fuera del audio, nos manda un mensaje y nos dice otro detalle de positivismo. En 2014 nació mi primer hijo, ganamos la Liga y fuimos subcampeones de Champions. Este año nació mi segundo hijo y casi hemos sido subcampeones de Liga y en Champions seguís vosotros la ecuación, pero yo creo que pinta bien. Pues toca al revés. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Lo que también ha dicho el oyente anterior es este partido va a marcar un antes y un después. Sí. Y pase, si gano se pierda, no es lo mismo. No, y pase lo que pase, siempre lo vas a tener, lo que pase. Eso también es verdad. Vas a tenerlo ahí, o sea, para bien o para mal, pero esto es para siempre. Bueno, vamos con otro audio, que esto se pone interesante. Vamos a ver, no tengo nombre, no, sin nombre. Vamos allá. Saludos a todos desde el Kurdistán, aquí en el campamento de refugiados de Turquía. En especial a mi padre, que estará oyendo el programa desde España. Os iba a dar un pronóstico para la final y bueno, pues como vosotros decís, yo creo que va a ser un 1-0 gol de Torres, que es lo que nos haría más felices a todos. Pero incluyo una pifia de Ramos incluida en ese gol, porque el mismo que nos quitó la Champions anterior, en parte la tiene que devolver. Y también para darle la razón a don Luis Aragonés, que decía que el fútbol era de listos y nos quitó la Champions, es Sergio Ramos, que no es que sea precisamente Stephen Hawking. Y un último inciso, y es que aquí en toda esta zona un poco de Oriente Medio, fíjate, el Atlético llegaba a final de la Champions y veo camisetas falsas del Bayern, del Madrid, del Barça, y no veo ni una del Atleti. Y cuando la gente te pregunta de dónde eres y digo que soy de España, todos dicen, ah, sí, España, Madrid, Barça, ¿de qué equipo eres? Que no, que soy del Atleti. Ah, Atleti, ¿eso qué cojones es? Pues nada, a ver si se entera ya todo el mundo de quién es el Atleti y le ponemos el Madrid en su sitio, que ya es hora. Saludos a todos. Me identifico bastante con el comentario que hace de eso, de que dices que eres de España y Madrid o Barça, ¿no? Y el CGL del Atleti, y bueno, pues muchos no... Ah, sí, dicen que sí, pero no, Pues hombre, yo creo que... Vosotros tenéis una misión, que es evangelizar. Eso, eso. Los apóstoles del Cholo. Sí. Yo me acuerdo, ahora que lo estés hablando, uno, me acuerdo de dos instantáneas. Una, cuando yo fui a Francia la primera vez con mi pareja actual, pues hace 10 o 11 años, pues lo mismo, decía que era el Atleti, imaginaros, el Atleti hace 11 años donde estaba. Y bueno, pues lo conocían porque es un equipo con tradición e historia. Pero vamos, como si dices que eres del Niza o del Saint-Étienne, por ejemplo, ¿no? Que es también un equipo con historia, pero que no tiene ningún tipo de repercusión. Y claro, ahora es totalmente diferente, ¿no? No solo porque yo haya colaborado a que se piense en ese ambiente de otra forma, ¿no? Sino también porque los resultados ayudan, ¿no? Y por otra parte, me acuerdo hace muchos años, una vez que fui a Liverpool a ver un partido, creo que fue una eliminatoria que fuimos a jugar contra... no me acuerdo ahora mismo del equipo, no era el Liverpool, pero estaba al lado, una ciudad que está al lado del Liverpool, contra el equipo de allí, era una eliminatoria de Europa League, no me acuerdo ahora mismo. ¿El era. Bolton? ¿Que no se eliminó? Sí, no sé si fue ¿El Bolton? Sí. Puede ser, no me acuerdo, pero bueno, sí puede ser. El caso es que pues me quedé ahí un fin de semana y aproveché esos días y me quedé allí y fui, pues gracias a un miembro de la peña del Liverpool allí en Madrid, fui a ver al Liverpool con la esperanza de ver a Torres, pero que Torres al final no jugó porque estaba lesionado. Y me acuerdo estar hablando con un señor mayor allí en el estadio, y cuando me preguntó, bueno, que eres de España y tal, ¿de qué equipo ser? Y pues le decía que era el Atlético de Madrid. Y el tío pues me comentaba que, bueno, pues ahora no está muy bien y tal. Pero yo me acuerdo que en mi época, los años 60, 70, hablar del Atlético de Madrid que te tocase, les tenías miedo realmente. O sea, era un equipo que era súper chungo, súper no sé qué. Super, entonces te daba la impresión, ¿no? Te daba esa sensación de que había habido un abismo generacional que había perdido el Atlético de Madrid como actor principal, ¿no? del fútbol europeo. Y que fíjese, este hombre pues tendría ya 60, 70 años, le seguía recordando, ¿no? Te decía, sí, ahora mismo no hay nadie, vamos. Te lo decía unas palabras más amables, evidentemente. Ahora mismo no soy nadie, pero que yo me acuerdo, el Atlético de Madrid de mi época más joven, pues era un actor de primer orden en Europa, ¿no? Y creo que eso es lo que ha conseguido el Cholo, ¿no? Que de nuevo volvamos a ser un actor de primer nivel en Europa. Sí, pero nos falta el colofón, ¿no? Para ya ser eso. Evidentemente. Ya no ser un actor de reparto, ya ser una estrella, ¿no? Evidentemente. Bueno, vamos con otro audio, esta vez Santi, a ver qué nos cuenta. Hola colchoneros y colchoneras, me llamo Santi y lo primero que me gustaría deciros es que enhorabuena por el programa y gracias por el esfuerzo que ponéis para hacerlo posible. En Twitter soy Santi-Cantero, escrito con K, por si alguna vez necesitáis colaboración o cualquier tipo de ayuda, no dudéis en contactar conmigo. En cuanto a lo que a todos y a todas nos preocupa ahora mismo, la final del día 28 en Milán, pues me gustaría soltar aquí mi opinión y mi pronóstico. Creo que todos tenemos claro 9 jugadores fijos, los Oblak, Juanfran, Godín, Felipe, Gavi, Saúl, Coque, Griezmann y Torres. Y nos quedan las dos dudas de quién será el acompañante de Godín, si Jiménez o Savic, y si jugaremos con Augusto o con Carrasco, y lo que ello implica, jugar un 4-4-2 o un 4-3-3 y bueno, las diferentes variantes. Por lo menos ahora tenemos muchos días para hacer pruebas, entrenamientos con los que Simeone puede probar diferentes estilos y, bueno, probaturas diferentes para que al final decida. Yo, en mi opinión, creo que saldremos con un 4-3-3 y con Carrasco y Savic en el 11. Savic porque es el mejor en el juego aéreo y el Madrid es poderoso ahí arriba, y con Carrasco para tratar de presionar arriba, robar y atacar en el menor tiempo posible, cuanto más arriba mejor. El porqué de este pensamiento es el siguiente. Creo que todos sabemos que la delantera del Madrid, la conocida BBC, no bajan a defender, no tapan nunca su banda, porque nunca lo hacen. Les basta para que con el 95%, en el 95% de los partidos les basta, porque no lo necesitan, pero en un partido de esta intensidad lo deberían hacer y dudo mucho que lo hagan. Ahí podemos tener un 2 contra 1 por banda, tanto Griezmann y Juanfran por nuestra derecha contra su lateral izquierdo, que casi con toda seguridad será Marcelo, y Carrasco y Felipe contra Carvajal o Danilo, el que juegue de ellos. Ahí, y en este tipo de partidos, donde es todo tan hermético, tan estudiado y tan cerrado, puede ser una baza importantísima, además de impedir que suban sus laterales constantemente, como sí pueden hacer si nos encerramos atrás. Viendo un poco este ejemplo, ayer pudimos ver la final de la Europa League entre el Liverpool y el Sevilla, y el primer tiempo el Liverpool se fue ganando 0-1, pero la verdad es que pudo ser una renta mayor, pues tenía una autopista por su banda derecha, porque el Vitolo, el interior izquierdo del Sevilla, no bajaba con su par, y ahí todo el rato formaban un 2 contra 1. Y en el segundo tiempo fue una historia totalmente al revés. Coutinho, el interior izquierdo del Liverpool, no seguía a Mariano ni a Coque, que eran los jugadores por banda del Sevilla, y encontraron en este caso el Sevilla la autopista por su banda, y ocasión tras ocasión les bastó para que en 20 minutos sentenciaran y remontaran la eliminatoria final. Y de vuelta otra vez a lo que nos importa, la final de Champions, pues obviamente pues creo que el Cholo estudiará el partido, decidirá un 11 con el que tendremos que ir todos a muerte, pero creo ciegamente que si salimos con valentía arriba, vamos a demostrar que somos un equipazo, rocoso, consolidado y que no va a dejar escapar esta oportunidad. Mi pronóstico es 3-1 y que la orejona se viene para el Calderón. Ahora más que nunca, nunca deje de creer. Bueno, pues análisis bastante interesante, ¿no? Se ve que lo ha estudiado, ¿eh? Lo de las bandas, hombre. No sé, el 11 le veo un poco arriesgado, ¿no? Lo de Carrasco de inicio, ya lo hemos comentado antes, ¿no? No, es que va a ser que no, porque el Cholo no lo va a hacer. Que a lo mejor sale con alguna novedad en el 11, que también es muy del Cholo a veces de cambiarte, pero no sé yo, para este partido sería arriesgar mucho, ¿no? No va a sorprender. A no ser que haya lamentablemente alguna lesión de última hora, que Dios no lo quiera, pero si no, con tanto tiempo de pensamiento del partido lo tiene que tener ya claro total. Además el Cholo ya ha estado en Milán. Sí, ya está mirando el campo, ¿no? Sí, no sé, el césped otra vez. Ya estamos otra vez con el césped para arriba y el césped abajo. Parece que está muy mal el césped del Giuseppe Meazza o San Siro. Es una pena que una final de una copa tan importante y el césped esté mal. Es un poco ilógico. Sí, bueno, ya tienen excusa a los otros, ¿no? Como la tuvo el Bayern. Pero es que no es excusa, es que tiene que estar el césped en perfectas condiciones. Es un partido de entre los mejores jugadores del mundo y es como si vas a cantar una ópera y se cae el escenario. Es que no puede ser. Tendrían que hacer algo ya para que todos los campos se homologaran. En otros deportes, si no cumplen el reglamento los campos, no les dejan actuar. Pero aquí vale todo. Y además ha estado también viendo las instalaciones. Yo creo que ha ido, como esto es buena señal de que tenemos tanto tiempo para preparar el partido. Sí. Que hasta el mínimo detalle. Sí, sí. Hasta el más mínimo. Porque la otra final, entre el caso Diego Costa, que si la panceta de Hoguera, la pazlenta o no sé qué, de Croacia. Se llegó pensando más en tonterías que en jugar al partido. Bueno, vamos a... Para ese partido, prácticamente no tuvo tiempo de prepararlo. No, pues nada. El domingo con el Barça y el sábado, ¿no? Domingo-sábado fue. Creo que se ganó la Liga. Condiciones. Un sábado a sábado, vamos. Claro, claro. Aquí hemos tenido desde el día del Levante, 3 semanas enteras. Porque el otro día el partido del Celta fue ya una preparación. Perdón, estaba aquí colocando los audios y se me ha ido un poco el... vamos a escuchar a otro oyente. A ver, un segundo. No deja nombre. Creo que es un comentario rápido, así que vamos con él. Y además sin sufrir, 3-0. Hola, soy Jorge de Madrid. Yo creo que vamos a ganar y además sin sufrir. 3-0 con goles de tres de la cantera. Saúl, Coque y Torres. Hasta luego y muchas gracias por el programa. Directo al grano. Todos los oyentes es o goleada o victoria sufriendo, ¿eh? No hay término medio. Bueno, eso a lo mejor es el Atleti, ¿no? Sin término medio. Pero bueno, también estaría bien, ¿no? Tres goles de la cantera, ¿no? No hemos hablado de Saúl. Saúl también puede ser un jugador muy importante en este partido, ¿eh? Además, Saúl contra el Madrid ha hecho muy buenos partidos. Es que puede ser partido importante para, bueno, qué coño, para todos, ¿no? Para eso, es justo lo que estás pensando, es lo que estaba yo pensando simultáneo. Es un partido importante para todos, sí. Yo he pensado también lo que tú dices. Un partido importante para la clase media nuestra también, o sea, para Saúl, para Augusto. Es un partido que tienen que hacerlo bien esos jugadores, pero claro, es que también ellos, también Gavi, también Godín, también Torres, también, en realidad es un partido para todos, pero sí, claro, la aportación de Saúl, importantísima, pero es que la importación de todos de este partido es importantísima. Vamos con otro audio más, ahora estamos ya un poco, nos quedan un par de ellos nada más, también no sé si tiene nombre, pero bueno, vamos allá. Hola, soy Víctor. Os llevo escuchando desde el 2013 y me encanta vuestro programa. Quería decir que me parece fatal lo que han hecho con la afición del Atleti, que no tiene entradas para la final y no podemos asistir al Calderón. Y solo han habilitado el recinto donde juega el Madrid de baloncesto de 14.000 espectadores. Vergonzoso. Volviendo a la final, este es el partido más importante de nuestra historia y creo que somos superiores. Espero ver a un Torres descomunal y mi pronóstico es 2-0 con goles de Torres y Griezmann. Gracias y un saludo a todos. Esta es la nuestra Opaletti. Bueno, estos son más cortos, pero directos al grano, ¿eh? Y lo del gol de Torres, como no marque Torres, no va a fastidiar la porra a muchos, ¿eh? Bueno, si ganamos, no, vamos. Hombre, si ganamos está claro, ¿no? Pero yo creo que sí. Además, luego vamos a hacer nuestra porra de aquí de los participantes, pero yo la avanzo ya en la misma que ha hecho él. 0-2, Griezmann Torres y sufriendo, pero 0-2. Nos queda un audio más y luego tengo un comentario que nos han mandado por mail. Así que vamos con ese último audio de... Ah, no, perdón. No nos queda audio, es simplemente un comentario que nos manda Álvaro, que de vez en cuando nos manda emails y nos dice... que no nos puede enviar la nota de voz porque está fónico, pero que quería aportar en el podcast, y nos dice que ve un partido muy parecido a la vuelta contra el Barcelona, con nuestro equipo bien plantado, con un centro del campo con Coque, Gavi, Saúl y Augusto, y espera una posesión inicial por parte del Trampas, pero sin ninguna eficacia gracias a la presión del equipo. Con suerte, en algún robo de balón marcaremos el primero. Después empezaremos a estar más retrasados, pero no creo que tan contundentemente como en Múnich. Veo a Abel marcando el 1-1 antes del 45 y en el segundo tiempo el Cholo colocará a Carrasco, quien ayudará a salir con el balón y Torres marca el gol de la victoria. Otro final, también agradable, sería que Torres marcara en el 94 cuando solo habían añadido 2 minutos, en fuera de juego y con falta previa de este. Así le daríamos un poco de su propia medicina. Un fuerte abrazo, Álvaro. y bueno, nos comenta también lo de Nico Gaitán, que ahora lo hablaremos un poco. Pero yo tengo también una curiosidad. Muchas ganas de venganza, de la gente. Ah, bueno, sí, no, está la película, respecto a eso y a la épica y toda la historia, está la película esta de Braveheart, no sé si en una de las arengas de Mel Gibson, dice que no daríais por una oportunidad de volver aquí para eso. Imagínate tú en Lisboa que te hubieran dicho, a pesar de todo la intranquilidad que podamos tener ahora, el miedo a que pueda ocurrir una cosa por el estilo que está ahí, pero ¿qué hubieras dado hace 2 años por tener una oportunidad de volver a estar aquí donde estamos y contrastamos? Hubiera estado todo, y es lo que tenemos, es la oportunidad. Y un detalle tonto, me gusta, tengo curiosidad por saber cómo sale el Atleti, con qué disposición táctica, y preferiría que saliéramos de primeras con un 4-4-2. No tardaremos mucho en coger un 4-5-1, o bien porque ganamos, o bien porque nos tocan un poco más en el medio y quiere cerrar Simeone en el medio y Griezmann ya pasa a banda. No tardaremos mucho, 15, 20, 25 minutos, seguro que no, que tenemos un cambio, pero quiero salir con una 4-4-2 de inicio, no quiero salir con una 4-5-1 de inicio. Si hay una cosa que alguna vez aquí se ha podido poner en duda de Simeone, y yo he sido el primero que lo he hecho, yo por ejemplo en la eliminatoria de Champions del año pasado con el Madrid, a mí me faltó un toque más de hostia, esto, no puedes decir de valentía de Simeone, no sé si de valentía, pero sí de ir más a por ellos, buscarlos un poco más, estaban muy mermados, éramos mejores. Y quiero, sé que el Atleti va a ser agresivo, sé que va a ser defensivo, por supuesto, pero sé que va a ser ofensivo. pero no quiero que cambie nada con respecto a lo que hasta ahora se ha hecho. Es decir, hay que salir a ganarles con un 4-4-2 de inicio para mí. Disculpar la voz yo también, ¿eh? No, sí, es que es eso, como lo que comentaba antes otro oyente, ¿no? No hay que salir a lo loco de dejar que las ganas te controlen, pero hay que ir a saber que podemos ser o que somos, sentirnos superiores sin confianza, pero sentirte y que puedes atacar y que puedes, ¿no? No haberlas venir, obviamente. Y además que yo creo que eso al Madrid es un estilo de juego que le duele mucho, no está muy acostumbrado a que le jueguen con valentía, ¿no? Suele aprovechar los equipos en el momento que tienen, que le juegan y ve que se echan un poco atrás, ahí es cuando ellos, pero cuando le juegas con valentía es cuando pierden un poco el ritmo, ¿no? Los papeles. Sí, así es. Yo también creo firmemente, que lo ha dicho un oyente, que hay que atacar las bandas del Real Madrid. Hay que atacar las bandas, hay que atacar a los laterales, porque los interiores, Modric, Kroos, no son especialmente defensivos, menos aún los extremos, Cristiano y Bale, y aunque en este partido, ojo, en este partido van a defender seguro, eso está claro, pero yo creo que atacar las bandas, especialmente la zona de Carvajal o la espalda de Marcelo, es decir, volcar juego especialmente por banda izquierda, que es donde mejor asociación tenemos nosotros, entrar por aquella banda, castigar a Carvajal, castigar a Bale, que estará por allí, que defiende menos todavía a Cristiano casi, y tratar de buscar la derecha más en velocidad, más al espacio, más en sorpresa, más cuando Marcelo haya subido. Pero yo entraría mucho por banda, bueno, es que la Leti va a entrar mucho por banda izquierda, y yo haría eso también. Entraría mucho por banda izquierda y castigaría las bandas. Sí, hombre, va a ser jugadores como Felipe y Juanfran, ¿no? Ahí, si Felipe juega como el último partido en Liga que hizo contra Celta, si está en ese, que esperemos que sí, obviamente, pues puede ser muy importante, ¿no? Otra vez, importante para todos. Es que Os quiero contar una pequeña anécdota para que veáis lo de las ganas que tengo y la emoción, ¿no? Tengo puesto el himno del Atleti en el teléfono como politono, ¿no? Para cuando me hacen las llamadas. Y esta semana he perdido 3 o 4 llamadas porque me gusta escucharlo y lo dejo que suene, y para cuando ha terminado el himno pues se me han colgado, ¿no? Pero entusiasmado con que suene, ¿no? Y la gente lo oye, ¿y qué es eso? Esto es el himno del Atleti en el trabajo, ¿no? Claro, que oyen ahí, esto es el himno del Atleti. Y ya el otro día en el trabajo gente tarareándolo porque me lo había oído tantas veces y ya estaban tarareando el himno del Atleti sin saber ni siquiera lo que están haciendo, ¿no? Pero evangelizando. Es que es muy buen himno, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho. Los himnos antiguos son mucho mejores que los modernos. Del fútbol son buenísimos. Menos en la excepción del Sevilla. Sí, ese es muy bueno, el del Sevilla también, hay que reconocerlo. Sí. Pero es porque sí, yo creo que es de referencias antiguas. De hecho, el nuestro, ese de Sabina, a mí me gusta. Eso Sabina, no es un himno ni es nada. Eso no ha cuajado. No. Fue una cosa puntual y ya está. Bueno, nos hemos quedado ya. Ya hemos leído todos los comentarios, hemos puesto los audios. Que ha estado muy bien. Daros las gracias a todos los que nos lo habéis mandado, de verdad que se agradece mucho. Y ya digo, no sé, los comentarios que hemos tenido, muchísimo. Sí, digo, no sé cómo podemos organizar para los que vayáis a ir allí en Milán, porque no sé ni cómo, pero organizar algo allí, ¿no? No sé si os podéis juntar antes del partido o algo, no sé. Que tenga algo, que lo proponga. Trataré de mandar algo cuando pueda, antes, después, seguramente después, allí, bueno, no sé qué wifi escogeré, de hecho voy y vuelvo, espero ir y volver en el día, ni siquiera quedo allí a dormir porque pues, es carísimo, y de hecho la ida es vía Copenhague al loro, es Málaga-Copenhague, Copenhague-Milán, llegando 2 horas y media antes del partido y saliendo después del partido a las 7 de la mañana vía Zurich o algo así, o sea, un descojono. Pero bueno, que si fuese yo desde aquí, vamos. Trataré de hacer lo que pueda, si son 7 horas, y de 7 horas vuelta más o menos. ¿Algún tema saliendo de la final? Vamos a bajar un poco de la nube. Cosas que actualidad que ha habido esta semana en el club, ¿no? Ha habido bastantes. En la cantera, en el féminas, en el club. Sí, empezamos por el club, luego vamos cantera y féminas y un poco de socios también, que nos dijimos la semana pasada. En el primer equipo, bueno, la noticia más sonada, pues el supuesto, todavía no está oficial, pero el supuesto fichaje de Gaitán para la temporada que viene, que si se confirma, pues obviamente es el tema este de la sanción, pues no está efectiva, ¿no? Porque si se confirma que hemos podido fichar a Gaitán, que se comenta que han sido 25 millones, y que era un jugador que ha pedido expresamente, que ya pidió el año pasado expresamente el Cholo, no sé cómo lo veis. Yo personalmente no me disgusta, tampoco me entusiasma, pero si es un jugador que ha pedido el Cholo, tampoco que diga que confía al 100%, ¿no? Porque ha habido otros jugadores que ha pedido el Cholo expresamente y luego no han funcionado, ¿no? Pero no me desagrada, ¿no? Me imagino que viene a cubrir la plaza que dejará Oliver, porque Oliver es el que veo que va a salir, ¿no? Pues si viene a cumplir la plaza de Oliver, poco protagonismo va a tener. No, en la plantilla, en el equipo. Diría que el protagonismo sobre todo es que es un interior que, lo que yo he visto y no he sido mucho, tiene bastante buena pinta, sinceramente está hecho, es un jugador hecho con 28 años y es un interior que espero que, por ejemplo, haga rotar un poco a Coque, que es un jugador que lo juega prácticamente todo. Entonces es un interior más a competir con Coque, con Saúl y con Carrasco principalmente, y sí, el que pierde aquí es Oliver. Teóricamente no jugará tampoco como Oliver. No. O sea, teóricamente es un jugador que aportará. Tiene, yo lo que he visto y he visto algún vídeo, y eso, los vídeos ya sabéis cómo funciona, buena pinta tiene, la verdad. Sí, bueno. Además, internacional con Argentina, va ahora para la Copa Este que tienen ahora. Así que bueno, no es más fichaje. Bien, Mira, por ejemplo, lanza faltas cojonudamente bien, Tiene, es un zurdo que eso está bien, que no tenemos que lanza muy bien faltas, que tiene desborde, que es muy asistente, no tanto tan goleador, pero tiene velocidad, tiene lucha, tiene entrega, o sea, no es un figurín de tal, tiene una serie de características que tiene pinta de que encajan en nuestro equipo, Bueno, noticias casi más importantes han sido la renovación o la ampliación de contrato de Saúl, ¿no? Hasta el 2020 con una cláusula, creo que han sido de 80 millones, algo así. O sea, que supuestamente para que se quede. Se ha renovado también a Thiago por un año más. No se ha hablado nada del tema de Torres. No entiendo si es porque a lo mejor tienen que esperar hasta el 30 de junio, ¿no? Porque todavía es jugador del Milan, pero de Torres se rumorea que está renovado, pero es más, lo último que he leído creo que han sido 2 años más un tercero, una opción a un tercero o algo así. Pero vamos, que hay movimiento, que lo de la sanción pues parece que no, y luego están saliendo un montón de nombres y cosas y rumores que obviamente pues no merece la pena hablar porque son todos rumores. Pero me sorprende que no haya habido algún intento de desestabilizar, ¿no? De que si Griezmann al PSG y cosas así, pero nada, ¿no? No ha habido ninguna campaña de estas que suele haber cuando jugamos partidos importantes, que es de agradecer, o no sé si, bueno, no sé por parte de quién habrá sido. Todavía, ¿no? Queda una semana. Sí, esperaros esta semana, ¿no? ¿Cómo es? No consuman. O consuman con un humor. Sí, ¿no? Tomárselo con eso, con sal. La cantera. Hemos comentado antes, ¿no? El partido del B, que juegan mañana, hoy ya domingo, ¿no? Es a las 12, es a mediodía, ¿no? Sí, a las 12 de la mañana. El primer partido del playoff contra el Almagro, aquí en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Es la primera eliminatoria. El Almagro es un equipo de Castilla-La Mancha, y es un equipo poderoso porque lleva 17 partidos sin perder. No pierde un partido desde el mes de enero. Ha sido segundo en su grupo y es un equipo que ha terminado como el máximo goleador de la tercera división con 64 goles en su grupo, el cuarto equipo menos goleado, y tiene pues el típico equipo duro y rocoso que tiene detrás de sí una ciudad entera para buscar el ascenso. No va a ser fácil porque es un equipo que la avala los resultados y hay que intentar conseguir un resultado positivo para el partido de vuelta en Almagro, que se plantea bastante complicado. A las 12 de la mañana en el Cerro del Espino. Pues nada, suerte para los chavales y a ver que se esfuercen un poquito porque hay que conseguir el objetivo. Y luego el juvenil. El juvenil, que tenemos buena noticia, que ha pasado a los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil tras eliminar a Las Palmas 2-0, goles de Juan Moreno y de Diego Altamirano. El partido de ida había terminado 1-1 y en la vuelta la victoria 2-0 ha metido a nuestro equipo en los cuartos de final de la Copa Juveniles. El sorteo del rival de cuartos es el próximo lunes en la sede de la Federación. Perfecto. Y más titulillos de los chavalines pequeños de Aleti: el Alevín A, campeón de liga, y el Benjamín A, también campeón de liga. O sea que la cantera sigue sacando títulos allí a donde está. Importante, importante. Féminas, no sé si el Féminas pasada... hoy un bajoncillo. ¿Sí? Ha empatado con el Levante, que se le da mal, porque si se nos da mal el Levante masculino, el femenino también. Creo recordar que nos ganaron aquí en el Cerro del Espino 0-1. Y ahora en el partido que se ha jugado en Levante se ha empatado a 1 y se complica muchísimo el entrar en la Champions. Ya tendrían que pinchar el Barcelona o el Atlético, uno de los dos, para entrar en esa segunda posición, que era el único objetivo a estas alturas de temporada. Empezó marcando Esther, pero luego empató el Levante y nos ha quitado dos puntos que nos pueden alejar de la Champions para la próxima temporada. O sea que una pequeña decepción, pero que todavía se puede recuperar. El siguiente partido es el sábado 28 de mayo a las 11:45 en la Ciudad Deportiva del Atleti contra el Athletic Club de Bilbao, partido fundamental, porque sí. Si queremos remontar hay que ganarle. Las posibilidades cada vez son menos, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Y ganar a estos, sí. Y el socios, al final de la semana pasada creo que no dimos el resultado. Pues sí, se ganó la semana pasada en un partido vital, 0-2, se sufrió bastante porque se iba ganando 0-1 todo el partido, pero en el minuto 80 hubo un penalti en contra y se puso todo cuesta arriba, pero ahí salió el portero titular del Socios, Miguel Ángel, que hizo una doble parada sensacional. Primero se paró el penalti y luego se paró el rechace a Bocajarro. Un penalti fundamental y que puede ser casi medio ascenso para el Socios. Y luego, ya en el último minuto, llegó el 0-2. Además, como pinchó el otro de los equipos implicados en el ascenso, el Socios ahora mismo se ha colocado segundo a un punto del primero y saca dos puntos al tercero. Y teniendo en cuenta que el primero y el tercero juegan en la antepenúltima jornada, el Socios no tiene ni que ganar los tres partidos para subir. Le valdría con 6-7 puntos, siempre y cuando los demás ganen todos sus partidos. O sea que depende de sí mismo y no necesita ni ganar los tres partidos. Mañana es el primero de estos choques a la 1 de la tarde en el Bercial, en Getafe, el campo del Socios, contra el Atlético Trabenc, un equipo que está de capa caída. Si no recuerdo mal, de los últimos 10 partidos ha perdido 7 y solo ha ganado 2 y ha empatado 1. Y vamos, es un partido de que si te estás jugando el ascenso tienes que ganar sí, en casa, contra un equipo que ya no se juega nada y que está bajando el nivel al máximo, hay que ganar como sea. El equipo está muy fuerte, la victoria del otro día les ha devuelto la confianza en sus posibilidades y a priori hay que ganar y fácil. Y si se gana este partido ya se podría estar ya haciendo las cuentas para subir la siguiente jornada. Pero bueno, vamos a ir poco a poco porque a lo mejor el fin de semana del 28-29 puede ser glorioso en doble sentido. A ver, ojalá sea así. Bueno, volvemos a la final ya para ir cerrando hoy, pero no hemos hecho la porra todavía, ¿no? Yo ya lo he dicho, normalmente soy el último, pues hoy voy a ser el primero. Yo digo... Jorge, antes de... Creo que es que se me ha caído la conexión, entonces sí. No he podido... Creo que habéis estado hablando de Gaitán. Sí. A mí me han llegado también un par de nombres, aunque bueno, no, ahora a lo mejor no es una tontería. Pero se han comentado el fichaje del chaval este del lateral derecho del Villarreal. Creo que es Mario Gaspar. Sí, ha sonado. Bueno, vamos, a mí por lo que me ha llegado es que prácticamente está fichado ya. Y bueno, y sobre lo de Griezmann, que es una cosa que ya lo dije yo al principio de temporada, que en Francia había sonado bastante, que el hecho que Griezmann se quedaba este año bajo el acuerdo, la promesa, lo que fuese, que se iría después de la UEFA, de la, perdón, del Euro. Espero que no suceda esto. y no sé, porque además los movimientos de Gaitán, pues no sé, a mí me da miedo porque es un jugador que, aunque puede jugar también de volante, como puede hacerlo Carrasco, etcétera, también puede jugar ahí arriba, a lo mejor en la posición que podría desempeñar Griezmann. Le digo que Griezmann me da miedo la Euro porque es una competición en la que puede explotar ya del todo, ¿no? Además en su buen país. Equipo. Además en su país. Haciendo caso de lo que Griezmann parece que se manifiesta últimamente en medios, parece ser que Griezmann está por la labor de renovar. El Atlético ha estado, como habéis dicho, ha renovado a Saúl, ha renovado Thiago, está en proceso de renovar a Torres. Griezmann también, lo que de momento ha lanzado los mensajes son buenos, luego el fútbol siempre cambia, pero yo confío, la verdad, creo que de este equipo este año no nos pescan a los que no queremos que nos pesquen, yo creo. Creo, por lo que he oído, cuando al Cholo le desmontaron el equipo de la Liga y la final de Champions, no quedó muy a gusto y las pruebas fueron la temporada siguiente en las que se intentó, pero no llegamos, ¿no? Y entonces una de las cosas que tengo entendido que el Cholo ha pedido expresamente es eso, que no se venda, ¿no? Que sobre todo a los jugadores importantes. Bueno, si comentas lo de Gaspar, pues a lo mejor es porque a lo mejor dejan salir a Gámez o algo así, ¿no? Entendible. Este equipo con un lateral, como ha dicho Mariano de Mario, un volante como pueda ser Gaitán y un delantero centro como pueda ser Costa o Cavani, esto y sin salidas... Esto es muy gordo. Bueno, sin salidas que no sea Vieto y Oliver, quizá, y cosas así, y algún cedido, Kraneviter cedido, cosas así. Este equipo. A mí lo de Gaitán me suena mucho a que Vieto se va. Perdona, a que Oliver se va. Sí, es lo que hemos dicho, que venía a cubrir la plaza en la plantilla de Oliver. En la plantilla, no en el campo, sino en la plantilla. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Incluso bueno, veremos a ver en qué condiciones, si cedido en algún momento, incluso traspasado y tal. El futuro de Oliver no pinta rojo y blanco de momento, la verdad, con Simeone. Y bueno, todos queremos que pinte. Ha tenido oportunidades. Empezó este año supliendo a Laturán y era, pero no por H o por B, los entrenamientos, Simeone es el que lo ve, los partidos, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero Simeone no lo ha visto. Sí. Cuando era titular, llevaba hecho malos partidos. Y estaba haciéndolo bien. Creo que tuvo una lesión que le cortó. En este equipo es muy difícil entrar, y una vez que entras, mantenerte, pues es difícil. Y si te estás manteniendo es porque estás haciendo un buen trabajo, etcétera. El ejemplo, yo creo, más paradigmático es el de Saúl, ¿no? Y yo creo que una vez que sales es muy difícil volver a entrar, y eso también a un chaval tan joven como Oliver, independientemente luego de las condiciones físicas que hay que tener para... Oliver y Vieto, que tampoco es fácil. Oliver y Vieto, los dos han tenido un periodo de oportunidad, no un partido suelto, han tenido minutos, han tenido un periodo. Oliver fue a principio de temporada prácticamente, aunque luego también tuvo algunos partidos, ya no con tanta continuidad, pero al principio de temporada tuvo algo de continuidad, y Vieto hubo un momento en la temporada en el que era el delantero titular con Griezmann, no sé si fueron 5, 6, 10 partidos o algo así, y no han sabido rentabilizar a ojos de Simeone esos mini periodos que les ha podido dar de continuidad a esos dos jugadores. Y una vez que, lo que decís, una vez que sales, es muy difícil volver a entrar. Sin embargo, Saúl sí lo ha sabido hacer, Carrasco sí lo ha sabido hacer, Augusto a ojos del Cholo lo ha sabido hacer, y ellos dos no han sabido. Correa lo ha sabido hacer, Correa ha hecho su rol. Tomás también. Tomás ha hecho su rol, y fíjate, está por delante de Oliver, por ejemplo, jugador que no... Es que hay jugadores que saben ser suplentes y otros que no saben. Correa ha hecho es que es muy difícil salir 20 minutos y rendir. Hay gente que no va a saber nunca hacer esa función. Sí, pero esto lo hablamos el otro día, sobre todo en los jugadores con menos experiencia, ¿no? Muchas veces les puede las ganas de querer jugar, de querer tal, y es difícil, porque luego tienes eso, hablamos antes de jugadores como Gámez, por ejemplo, o Moyá, que son suplentes y apenas han jugado. Cuando lo han tenido que hacer, lo hacen, cumplen y no pasa nada, ¿no? Pero claro, tienes un chaval como Oliver, como Vieto, que no juega y que cuando juega no acaba de tal, le estás parando la progresión y él quiere jugar, ¿no? También tienen que salir, ¿no? No se les puede dar minutos si no lo aprovechan y necesitan jugar. Habrá que ver, a ver si, bueno, obviamente me imagino que después de la final empezarán ya a darse noticias. Sí, además, ahora este mismo verano no. Es muy largo, ¿eh? Hay Copa América, la Euro, hay Euro. Yo creo que esas cosas en el caso de la Leti esta semana van a empezar a surgir, vamos, próximamente. Sí, sí. Esta semana los medios de la tipo, las, el Mar, casi todo esto, les van a empezar, nos van a empezar a vender a media plantilla. Según. Y no descartéis. Es lo que digo, que, no, que me extraña que no hayan hecho nada todavía, que quedando no dos semanas. Que Jiménez y Griezmann se vayan al Madrid, etcétera. Bueno, la lógica dice que el equipo debería de estar hecho pronto, es decir, hay recursos, luego ya veremos, pero la lógica dice que sí, que pues Oliver Vieto difícil y un volante, un delantero centro de dinero, quien sea, pero de dinero, y quizá alguna posición como lateral y tal, es lo que hay que tocar en este sitio y no más, eso es lo que dice la lógica, luego veremos. En fin, bueno, volvamos a la final, como ya digo, porra, yo ya lo he dicho... 0-2 o 2-0, no, eso cómo es, no sé quién juega de el Madrid, será local. Somos visitantes. Jugamos de rojo y blanco y somos visitantes. Uh-huh. Pues 0-2 con goles de Torres y Griezmann y uno en el primer tiempo prontito, yo creo, y luego nos van a presionar mucho y luego en el segundo tiempo un contraataque y ya les matamos ahí. Pero sin estar tranquilos, obviamente no va a ser un partido fácil, ni mucho menos. No sé, ¿cómo lo veis? Irra, cuéntanos tu pronóstico. Yo me vengo arriba, yo creo que remontamos. Yo creo que nos hacen un gol y creo que ganamos 1-2, incluso más cerca del 1-3 que del 2-2. Yo creo que ganamos 1-2 y creo que hacemos goles, sí, como tú. Trato de acertar, así que voy a decir Griezmann y Torres. Yo creo que el gol de Torres no se debe de pagar mucho en las casas de apuestas. Yo creo que yo creo que hay esperanza, hay ilusión, hay esto de que Torres haga gol y Griezmann también pueda hacer gol. Yo creo que es al 1-2 voy, sí. Fernando. Yo lo tengo claro, ya lo he dicho antes. 0-1, gol de Torres en el minuto 93 en un saque de esquina sacado por Coqui y Torres de cabeza. Y tarjeta roja a Ramón, ¿no? También. Eso ya me da igual. Pero, ya, aunque se la saquen en ese minuto, ya está definida la final. Me ha gustado lo de el comentario que nos ha hecho... el del error de Ramos. No, lo de que, bueno, pues que lo de que era para los listos. Lo de que esto era para los listos y que sí. Ramos... Sí. Así que nos lo tiene que devolver, ¿no? Bueno, nos queda Mariano. Mariano, pronóstico. Bueno, o sea, yo es que como lo que no quiero es sufrir, me voy a poner un 1-3. Yo creo que iremos ganando 3-0 y el Madrid nos marcará, pues bueno, una jugada de estas, pero que básicamente el Atleti va a hacer muy buen partido y que va a empezar ganando, pues yo creo que pronto. Bueno, yo es lo que espero, ¿eh? En la primera parte irá 2-0 y luego ya la segunda será una segunda parte mucho más de control y que conseguiremos un tercer tanto y que marque, pues la verdad es que me da igual. Me gustaría que marcase Torres por motivos obvios, pero que a mí mientras ganemos 3-1, pues como si marca, me da lo mismo que marque, la verdad. A mí no me gustaría llegar a los penaltis. Seguro que no. Eso sería una condena total. Yo sí llegamos a los... Ya, tío. Yo, sí, prepara el desfibrilador, ¿no? Yo ya no existo. Ya habré pasado más vida. Penaltis, sí, como en el día del PSV. 16 penaltis, imagínate. Sí, pero es que el día del PSV yo estaba en el estadio. Y es que es muy diferente ver un partido así en el estadio que verlo en televisión. A mí, por lo menos, en el estadio, pues no sé por qué, pero... Te contagias más. Estás más optimista. El sufrimiento lo hay, pero no es lo mismo que verlo en una televisión, ¿por qué no? Y luego tener que escuchar a los babosos de la tele y... Yo, mira, voy a decir una cosa. Yo la semifinal de vuelta contra el Bayern de Múnich lo vi por temas de trabajo. Lo vi a la salida del trabajo en un pub irlandés que hay aquí en Madrid. Y yo me fui del pub. Pues mira, justamente cuando marcó Lewandowski en segundo gol. Me levanté y me fui camino al Neptuno porque yo tenía confianza, pero no podía ver más el partido. y no me enteré ni que Torres falló un penalti, o sea que yo te digo, a mí el verlo en televisión me produce un sufrimiento que no a mí hay una no, cosa pero bueno. No, a mí yo también sufro más en televisión. A mí hay una cosa del estadio que es muy remota, es muy idílica, pero la parte de que tú puedes aportar algo, que tú puedes mínimo alentar, o sea, mínimo animar, y eso es muy bonito del estadio, claro. La televisión se sufre más que en el estadio, pero el estadio tiene... Yo estuve la del Leverkusen, por ejemplo, de los penaltis, y la parte que todo el estadio, para Luis Aragonés y todo eso, es muy bonito toda esa parte, claro. Y la televisión es peor, la televisión sufres más, casi seguro. Bueno, pues... Ahí quedan los pronósticos, los buenos augurios, y yo creo que ya, bueno, estamos ya, nos hemos puesto en las dos horas. Yo creo que ha sido una buena previa, ¿no? Ahora solo falta que el Cholo Gana. Y los jugadores hagan su papel, ¿no? Y que la semana que viene, pues eso, que estemos hablando de una victoria del Atleti, eso sería... No sé muy bien, ya digo, no sé cuándo grabaremos. Me imagino que pensando, asumiendo que ganamos, pues nos daríamos un tiempo para celebrar y tal. No sabéis que normalmente intentamos siempre grabar después de los partidos, pero en esta ocasión, si se da, pues nos daríamos un poco más de margen para poder celebrarlo y demás. Y otra vez, animo a los que vais a estar por allí, pues como he dicho, tenéis nuestro número de WhatsApp en el programa anterior. Tenéis los datos de contactos en nuestra página web www.atleticontreses.com y Facebook y Twitter, y mandarnos vuestras impresiones, audios, cualquier cosa que podáis, ¿no? desde allí, pues lo pondremos aquí en el programa. Pero vamos, yo creo que la emoción a tope, los ánimos, las ganas, y está todo, ¿no? Es que va a ser una semana muy larga, ¿eh? Nos quedan todavía 7 días, que se dice pronto, pero cada día que se acerque, bueno, más nervios y más ilusión, espero, ¿no? También y más, bueno, pues creer todavía más, ¿no? A mí me gusta mucho esto de los lemas. A veces me parece muy muy muy publicitario, ¿no? Todos los lemas estos que se sacan ahora últimamente con el tal, pero los que se están sacando con el Atleti, no sé, me siento identificado, ¿no? Y el este de no dejar de creer, que es el de esta temporada, ¿no? A mí me gusta. El de la pasada temporada no funcionó, yo creo. No, ese no salió muy bien, ¿no? Pero bueno. La mejor lema es jugar bien al fútbol y cómo lo hacen estos chicos. Y creer en sí mismos, digo. Hombre, si un jugador cree que va a perder, es que ya... Bueno, que los hay, ¿eh? Y, no sé, hay equipos que salen ya... Pero bueno, no es el caso, ni mucho menos. Bueno, gente, no sé si tenéis algo más que comentar. Me parece que ya lo hemos dicho todo. Nada, mucha suerte al Cholo y a los jugadores. A los que vais allí, que no tengáis ningún problema con las entradas. A los que vais a verlo en las pantallas, en el Palacio de los Deportes, demás, pues tampoco tengáis ningún problema, que no os cuesten muy caras las entradas a los que pagáis, que sabemos que hay reventa por todos los lados y esto es un negocio, y que lo disfrutéis que estaremos, sin estar presentes, pues los que estamos en la distancia, pero estaremos allí también. Nada, aquí os esperamos la semana que viene. Va a ser hablando de una victoria de Atleti, tengo un pálpito. Así que nada, muchas gracias a Fernando, a Israel, a Mariano, a todos los que nos habéis mandado vuestros comentarios, vuestros pronósticos y demás. Y lo dicho, aquí estamos la semana que viene. Hasta entonces, y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!